Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Millones de muertos por el coronavirus y los más ricos y millonarios gastando su plata en sus caprichos espaciales, jugando a ser astronautas. Es obsceno, vulgar, vergonzoso. La aventura espacial de Jeff Bezos ha sido noticia en todo el mundo. Si a su aventura le sumamos la desnortada y hueca carrera espacial de Richard Branson y las tonterías que le han llevado a pegarse varios tortazos a Elon Musk en su cohete espacial, han gastado más de 1.000 millones de euros. Bueno, a la lista se puede sumar Leo Messi, que va a ganar 250 millones de euros. No hay cifras oficiales, pero eso es lo que han gastado en su afán. 1.000 millones de euros. Con ese dinero hubieran dado de comer a todos los que pasan hambre en el mundo durante varios meses. Y tal y como funcionan las cosas a nivel económico en el mundo, el dinero privado en la investigación espacial provocará que se recorten las inversiones públicas. Evidentemente es dinero privado y cada uno gasta su dinero en lo que quiere y le parece. Pero a mí no me gusta nada el mensaje. Mientras has escuchado esto, ha muerto en el mundo por hambre 10 niños. Y estos tres jugando a conquistar el espacio. En La Rosa de los Vientos, en las 12:35, hoy estamos un poquito antes y estamos hasta las 4 de la madrugada. En redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, en la etiqueta, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Finaliza este fin de semana una nueva temporada, la 23 en La Rosa de los Vientos. Una temporada excepcional gracias a vosotros, que nos habéis convertido en líderes de la radio española nocturna, tanto en sábado como en domingo. Estamos con todos vosotros, apuntad bien eso. Estamos durante todo el mes de agosto, recordando algunas cosas con algunas entrevistas nuevas. Y a partir del 4 de septiembre, nueva temporada en La Rosa de los Vientos, nueva temporada que será la 24. Hoy en el primer tramo de programa vamos a escuchar a un estudioso, a un investigador que ha buscado en los textos romanos historias extrañas y misteriosas y ha encontrado cientos de ellas. Y en materia reservada, Fernando Rueda nos va a contar hoy y nos va a hablar mucho de ese programa espía israelí gracias al cual, bueno, gracias entre comillas al cual, 50.000 teléfonos en todo el mundo estaban siendo vigilados y espiados. ¿Estaba el tuyo? Hoy lo vamos a saber. Yo os cuento algo. Hace tan solo unas semanas descubrí una novela que se titulaba Bruna. Es una novela que me ha dejado impactado. ¿Es buena? No. Lo siguiente. Y hoy Bruno entrevistará a la autora del libro, a la autora de Bruno. Beatriz Russo. Círculo secreto, os hablamos de lugares secretos en los Estados Unidos, bases secretas en los Estados Unidos, Eureka, lo que la ciencia sabe sobre las vacaciones, Carabé, economía, hablamos de paraísos fiscales y señores del fin del mundo. Esta noche en La Rosa de los Vientos, programa que ha empezado un poquito antes, a las 12:30, que va a estar hasta las 4 de la madrugada. Una página web, OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Jorge Zamorano está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa y en la condición, Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Que también les saludo a nuestros queridos oyentes que están ahí cada noche y que son un amor, que llevamos años y años ya. Fíjate, vamos a empezar 24. La 24 es que llevamos 24 años acompañándoles cada noche. Y yo, pues mira, les voy a invitar a hacer algo que creo que va a ser bastante bueno este verano. Aparte de descansar y disfrutar y todo eso, muchas veces decimos, si es que jolín, me cuesta muchísimo leer porque no tengo tiempo, estoy estresado, voy acelerado. Bueno, pues hay muchísima gente que durante el verano aprovecha para leer. En lo que estás ahí descansando un poquito, estás en la playa, estás en la montaña, estás donde quieras, pues tienes ese momento para leer. Así que aprovechen para leer todas esas lecturas, revistas, libros, periódicos, todo eso que tengan pendiente, incluso para algún proyecto o porque les apetezca. Y también mirando las estrellas y la luna en pleno verano, que escuchen los fines de semana La Rosa de los Vientos, que la radio también acompaña. Porque aquí vamos a estar, La Rosa de los Vientos está durante todo ese mes de agosto, con alguna entrevista nueva, alguna conversación nueva y con los grandes momentos de esta temporada. La Rosa de los Vientos siempre va a estar todo el verano, todo el mes de agosto, va a estar ahí con los oyentes. El horario, en principio, pues bueno, no sabemos muy bien, pues ya sabéis que estamos fluctuando, pero si todo va bien, igual empezamos a las 12 los sábados y si todo va bien, igual empezamos los domingos a las 12:30. Pero cada fin de semana lo sabremos de verdad. Así que ya os iremos avisando. Con lo cual, encantados de acompañaros un verano más y sobre todo de empezar, cuando empecemos la nueva temporada de septiembre, los 24 añitos muy lozanos y estupendos. Eso esperamos al menos. Y por supuesto buscamos también esta noche el personaje oculto que nos cuenta las primeras pistas, Silvia Casasola. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Me paso las noches. Bueno, oye, ya que es el último así concurso de temporada oficial, pues mira, digo, voy a tomar una licencia. Bueno, esta noche la temática va de canción del verano. Dibujo tu cuerpo en una... Hace mucho que voy a ser un poquito abuelilla cebolleta, que Georgie Dan desapareció, la pista de él ya nada. Y hay otros muchos cantantes, grupos, tal, que están intentando, pues bueno, a ver si funciona mi canción este verano, tal, no sé qué, y toman el relevo. Bueno, pues en esta ocasión, en esta noche os vamos a hacer tres propuestas y veremos a ver si acertáis por la que estamos apostando. ¿De quién estamos hablando? Si Michael Jackson es una de sus referencias musicales, ¿será Álvaro de Luna con Juramento de Sal que estamos escuchando? ¿Será Rauw Alejandro con Todo de Ti? ¿O será Becky G con Fulanito? Bueno, apostar por alguna de ellas y escribir en rosa.vientos@onda0.es o si no, hacerlo en Twitter, @rosavientos. Y entre todos vosotros, los que acertéis, solo uno, tendrá ese recuerdo del programa que yo creo que os gustará mucho. Así que mucha suerte y a participar durante toda la noche. Las 12 y 42 minutos y comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Y volverá las ganas de bailar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Después de transformarse en lobo, comenzó a aullar y huyó hacia el bosque. Me acerqué para llevarme sus ropas, pero se habían vuelto de piedra. Este, y hay cientos, es un texto que pertenece a la literatura romana. Tiene casi 2000 años y ha encontrado en nuestro invitado decenas y decenas de referencias a fenómenos extraños, a criaturas insólitas, a fantasmas, a casas encantadas. Filólogo, historiador, profesor de la Universidad de Zaragoza, es orcense, él es Gonzalo Fontana. Muy buenas, ¿qué tal, Gonzalo? Pues buenas noches, Bruno, encantado de estar con vosotros. Hola, buenas Encantados noches. Nosotros, menudo trabajo tan excepcional, tan impresionante es efectuado en esta antología que se ha publicado, que se titula Sub Luce Maligna, que lo ha publicado la editorial Contraseña. Es un trabajo en donde tú has embuceado en todos los textos romanos e hecho 2000 años para situarnos. Hay algunos más antiguos, otros más modernos, pero has encontrado decenas y decenas de referencias a creencias, a mitos, animales extraños, salvajes, a fantasmas, a casas encantadas. Todo esto está en esos textos, ¿no? Sí, efectivamente, todo lo que acabas de decir y alguna cosa más, porque los romanos pues vivían en un mundo que podríamos llamar un mundo encantado, en donde toda la naturaleza no se confabulaba para participar en el destino azaroso de los hombres. Un destino azaroso de los hombres, los romanos, que eran básicamente iguales a nosotros en muchas cosas, tenían las mismas creencias, los mismos mitos o parecidos, las mismas leyendas, los mismos fantasmas, nunca mejor dicho, creían más o menos en lo mismo que nosotros. Sí, básicamente las creencias romanas en lo sobrenatural, en el más allá, están ya perfectamente asentadas y son básicamente las mismas que tenemos nosotros en nuestros días. Es decir, desde la presencia de seres malignos dentro de la casa que hay que exorcizar, hasta el empleo de la ouija, cualquier cosa que nos podamos imaginar relativas al mundo de lo paranormal, ya estaba presente en el mundo romano. ¿Es literatura de terror o son relatos de experiencias? ¿Es importante esta distinción o están mezcladas las dos cosas? No es exactamente literatura de terror, porque los romanos, aunque tenían todos los recursos para hacer una literatura de terror, sin embargo, les faltaba lo que podríamos llamar el ingrediente fundamental para hacer una literatura de terror, que es un espacio de seguridad. Es decir, nosotros pudimos elevar al vampiro a un ser que pudiera habitar en la novela cuando la luz eléctrica conquistó el Londres victoriano. Antes el vampiro era demasiado peligroso como para ser administrado dentro de la literatura. Los romanos no supieron hacer una auténtica literatura de terror, pero sí tienen una literatura de experiencias paranormales, porque los romanos evidentemente interpretan la realidad quizás de una forma distinta a nosotros, que somos hijos de la razón ilustrada del 18, y entonces ellos les parece perfectamente verosímil y perfectamente natural que las fuerzas del más allá actúen en sus propias vidas, claro. Ellos tenían, los antiguos, sobre todo los clásicos, cuando contaban estas historias, ¿tenían costumbre o hábito de contar historias así de miedo cuando se reunía la gente en las casas? Sí, sin duda. Eso lo sabemos, está documentadísimo como y lo conocemos precisamente a través de la novela romana, del Satiricón, del Asno de Oro, de Apuleyo. Sabemos que en las casas se cuentan cuentos de terror, y no solo a los niños. Todo el mundo participa de los cuentos de terror. El problema es que cuando esos cuentos, que pertenecen al nivel familiar, al nivel oral, tenían que trasladarse al mundo de la literatura, vamos a llamarlo elevada, los aristócratas que escribían esos relatos utilizan precisamente los relatos de terror para burlarse de lo que ellos consideran las supersticiones de las clases bajas. No obstante, los aristócratas también viven en un mundo perfectamente sobrenatural, y ellos mismos pasan experiencias aterradoras, pero nunca las quieren trasladar de forma demasiado seria a su literatura. Pero sí, claro que contaban cuentos de terror en las casas, claro que sí. Tú has encontrado muchos relatos que podemos decir que son de espíritus, de fantasmas. Ellos sí. Creían un poquito en algo parecido a nuestra cultura. El cuerpo está hecho de una parte física, de una parte no física, de cuerpo y alma. Ellos ya creían en eso, ¿no? Incluso antes, bueno, se estaba formando la religión fundamental que tenemos, pero ya creían, ya tenían esa creencia. Sí, sin duda. En las fases más primitivas, los fantasmas eran un conjunto de entidades indiferenciadas que tenían, no sé cómo decir, poco rostro y no tenían demasiadas voluntades, se paseaban por sus viejas casas, pero no se les tenía excesivo miedo. En cambio, conforme va avanzando el tiempo, el fantasma va cobrando individualidad, va cobrando rasgos individuales, va recordando lo que ha vivido en esta vida y viene a este mundo no a pasearse, sino que viene a este mundo sobre todo a cobrarse viejas cuentas. Es cuando aparece el fantasma vengativo. Y el fantasma del suicida, el fantasma del hombre que ha sufrido una muerte violenta, que viene a cobrarse cuentas en esta vida y a atormentar a los asesinos, o por ejemplo el fantasma del enamorado que viene a reprochar a su antiguo amante que no le guarda fidelidad. ¿Y tenían miedo a las posibles posesiones demoníacas? Porque tú haces alusión a los sucubus y los identificas como antiguos parientes de Drácula. Los romanos, ¿cómo afrontaban esto? ¿Se lo tomaban también así un poquito tranquilito, así como al principio los fantasmas? ¿O esto parecía serio? Les parecía muy, muy, muy serio. Les parecía muy serio. La posesión demoníaca no forma parte del acervo tradicional de la religión romana en sí. En realidad sí, pero digamos que se le da un cauce civilizado porque los dioses poseen a las sibilas, pero las sibilas están encuadradas dentro de la religión oficial y entonces la actuación más o menos excéntrica, vamos a decir, de la sibila está perfectamente canalizada socialmente. En cambio, con la llegada del judaísmo y sobre todo del cristianismo, determinados comportamientos son contemplados como una posesión demoníaca y se viven con auténtico pavor, y entonces es cuando hace falta la figura del exorcista. Ya existía entonces esa figura, bueno, parecida, que hacía esa función en Roma, en la Roma antigua. Tenemos comprobados exorcismos desde el siglo III, con total naturalidad. De hecho, hay un texto que no he incluido, pero que es muy interesante, de que en el mundo antiguo, los niños, en vez de jugar a médicos y a enfermeras, jugaban a posesas y exorcistas. El niño hacía de exorcista y la niña hacía de posesa. Toma ya. Sí, era un juego infantil bastante extendido en la antigüedad. Sí. Tú citas una de las historias, de las muchas historias que citas, es el caso de la posesa de Cesarea. ¿En qué consiste este caso? Bueno, aquí tenemos un problema que se superpone. Primero, una posesión que según unos espectadores es el Espíritu Santo, pero según otros espectadores es Satanás. Y que es una mujer que al final es calificada como poseída por Satanás simplemente porque el obispo de la localidad en el norte bueno, ahí en Cesarea, pues decide que esta mujer está practicando fórmulas religiosas no ortodoxas. Si esta mujer se hubiera tenido a fórmulas religiosas ortodoxas, habría sido considerada invadida por el Espíritu Santo y ahora la tendríamos en el santoral. ¿Y quiénes eran las estriges? Bueno, las estriges son unas aves de cuya naturaleza no sabemos, pero que son los antecedentes de nuestros vampiros. Las estriges entran en las casas, se posan sobre las cunas de los bebés, les chupan la sangre y los bebés mueren. Y tenemos todo el conjunto de rituales para conjurar a las estriges. Hay que matar un cerdo para que las estriges se queden con la sangre y el espíritu del cerdo y sobreviva el niño. Es la forma que tienen para explicar las muertes súbitas de los lactantes. Estrige, dicho sea de paso, es lo que da el moderno italiano estrega, ¿no? La bruja. La estrega italiana viene de la bruja vampiro, romana, porque según unas leyendas son unas aves, pero según otras leyendas son mujeres que se transforman en aves que chupan la sangre. Es el antiguo antecedente de nuestros vampiros, sí. Gonzalo Fontana, tú eres profesor de filología romana, filología latina, en la Universidad de Zaragoza. Supongo que ese acercamiento a la filología romana es la base fundamental del por qué un día decidiste buscar este tipo de testimonios y de relatos casi de terror, de miedo, pero relatos que nos suenan muy cercanos, aunque son de hace 2000 años. Sí. A poco que hayamos estudiado todos un poco de latín, pues nos acordamos de aquello del cum histórico y de César que iba haciendo puentes por las Galias y que eran unos señores muy serios y el ablativo absoluto. Pero los romanos, la aristocracia romana creó una imagen, muy augusta de su existencia y de su paso por el mundo. Y bueno, el caso es que los romanos tenían un mundo mucho más complejo y un mundo en el que la inmensa mayoría de la gente no se levantaba por las mañanas y decía, va, me voy a conquistar las Galias. No, la mayor parte de la gente se levantaba por las mañanas y descubría que se le había muerto la mula y que se le había quemado el pajar, o que se le estaba muriendo un hijo, y que tenía que explicar todo aquello, y que tenían vidas muy complicadas, y porque a mí me interesan mucho más los romanos que Roma. Y para encontrar a los romanos, quizás la mejor manera es hablar de sus miedos, no de sus triunfos militares. Hablando de hijos que mueren, sí. Haznos un pequeño resumencito que me ha encantado del Sepulcro Encantado. Bueno, el Sepulcro Encantado es un discurso ficticio que se escribió posiblemente en el siglo III en el norte de África, aunque la tradición decía que era muy anterior, que era del siglo I. Y se lo atribuían a un autor muy importante que se llama Quintiliano. El Sepulcro Encantado nos transmite una historia fascinante. Tenemos ahí un adolescente que acaba de morir y su madre queda rota por el dolor. Y en la noche, al regresar a casa, descubre que su hijo se le aparece. Y se le aparece rubio, sonrosado, sonriente, la abraza, la besa, le habla. Y así van a pasar varias noches, porque el chico sale de la tumba y se va a visitar a su madre. El caso es que el padre se entera, y ya por miedo o ya por celos, porque el chico no lo va a ver a él, contrata un mago. Y entonces el mago ¿Con qué fin? Con el fin de que el mago lo encadene a la tumba. Y efectivamente el mago lanza un conjuro espantoso contra el muchacho y el muchacho queda encadenado a su tumba y ya no puede salir. Y ya no puede aparecérsele a la madre. Entonces la madre lo que hace es organizar un pleito delirante para pedirle a los jueces que obliguen al padre a que a su vez el padre obliga al mago a liberar al chico. Y entonces el sepulcro encantado es el discurso que pronuncia el abogado de la madre. Ese discurso es un discurso ficticio. Sin embargo, revela un montón de prácticas reales, arqueológicas, que sabemos perfectamente que los romanos utilizaban para encadenar a los muertos a sus tumbas. Una de las historias de muertos, de fantasmas que has descubierto, que cuentas, tiene que ver con el fantasma de Calígula. ¿Qué es esa historia? Sí, bueno, Calígula, que fue emperador entre el año 37 y 41 después de Cristo, es uno de los emperadores malos. Uh-huh. Ya sabemos que Calígula pertenecía a una familia particularmente feroz, gracias a lo cual pudieron estar casi 100 años, desde Augusto hasta Nerón, pues bueno, gobernando el Imperio Romano, pero la única manera que tenían de mantenerse era matar y matar y matar y matar. Y Calígula mató a mucha gente y de manera muy feroz. Finalmente, él mismo, pues también acabó, Calígula acabó también asesinado, y como lo quemaron con prisa, y con un funeral chapucero, el fantasma de Calígula se estaba apareciendo por la zona, por los jardines de Lamia, exactamente, por la zona en donde había sido enterrado. Pero vamos, esto es uno más de los muchos fantasmas que se aparecen pidiendo que se les entierre como Dios manda, o como los dioses mandan, porque a Calígula le hicieron un funeral chapucero porque lo tuvieron que enterrar en un diván de banquete. Tú cuentas muchas historias que tienen que ver con lo que hoy llamaríamos casas encantadas. Sí, sí, claro. Conforme los fantasmas se van haciendo más presentes en la vida de los romanos, no solo actúan por los aires, sino que llegan a habitar las casas, ¿no? En ese sentido, el relato más famoso, ¿no?, de las casas encantadas es el famosísimo relato de la casa encantada de Plinio, protagonizado por un personaje histórico que es el filósofo Atenodoro de Tarso, logró liberar de un fantasma muy molesto una casa de Atenas. Pero cuento también historias de casas encantadas en Galia, en el norte de África. Era muy normal que hubiera casas encantadas. Al principio estaban habitadas por fantasmas, pero luego las pasaron a habitar, demonios innominados, sin nombre, pero finalmente ya decidieron que el habitante por excelencia de la casa encantada era Satanás. Madre mía. Y también hablas del género que había en esa época, de la literatura del duelo, ¿puede ser? Bueno, la literatura del duelo es una palabra moderna, es un término moderno que es un género literario, que trata de expresar el dolor ante una pérdida de un familiar cercano o de alguien extraordinariamente querido. En ese sentido, la palabra tiene un poder especial y un poder curativo, y los romanos descubrieron el poder curativo de la palabra. Pues, por ejemplo, en el libro hay un poema bellísimo, que es un epitafio que se encontró grabado en piedra en Roma en el siglo XVI, y es un poema bellísimo en el que una familia se consuela con la aparición de un hijo muerto, que en este caso no se parece como un fantasma, sino como un dios celeste, montado en un maravilloso caballo transparente, bellísimo. Es un poema precioso. Y bueno, es uno de los relatos que he cogido. Eso sí es literatura del duelo, porque sirve para consolarse durante un duelo. Es el poder curativo de la poesía, el poder curativo de la palabra. Sí. Tú cuentas historias y me parece fantástico también eso que cuentas y que has encontrado en esos textos sobre los fenómenos extraños, misteriosos, en la casa natal de Augusto. Sí, claro. Bueno, Augusto es alguien muy importante, porque Augusto es el primer emperador. Es alguien que está divinizado, que en todas las casas importantes hay una estatua de Augusto que hay que tratar con muchísimo respeto. Y si hay que tratar con muchísimo respeto en la estatua de Augusto, es que por derramar un poco de vino cerca de la estatua, se podía matar a un esclavo. Pues imaginémonos con qué respeto se trataba la habitación en la que nació Augusto. Nadie entraba allí sin un motivo muy serio y haciendo muchos rituales de purificación, porque era un espacio sagrado y protegido por fuerzas mágicas muy importantes. Sí. Es una de las historias que cuenta Suetonio, sí. Hemos oído hablar en alguna ocasión, entre algún relato, sobre fenómenos extraños y misteriosos en Roma, pero ¿te imaginabas, Gonzalo, que existían tantos? Pues cuando comencé mi búsqueda de los miedos de mis romanos, pues no sabía cuántos textos iba a encontrar, pero la verdad es que al final he puesto unos 120, 125, pero no sabía que iba a encontrar tantos, y hay algunos muy interesantes y hay y algunos que son auténticamente graciosos. Sobre todo las maldiciones, que a mí me gustan mucho, porque a la hora de proyectar la mala leche contra el prójimo, los romanos se lo parecen, ¿no? Mucho. Sí, claro, es que hemos descubierto con tu libro, con tu trabajo, con su Luce Maligna, que los romanos eran muy muy muy parecidos a nosotros en esos miedos, en esas creencias y en esas maldades también, luego, sí. Evidentemente. ¿Por qué? Porque eran humanos también. O sea, claro. Que estaban en Roma y nosotros ahora mismo en Madrid, tú en Zaragoza, pero todos estamos en la tierra, todos somos pues más o menos hechos de lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a ver, la magia es el intento, la voluntad de transgredir los límites que nos pone la vida. Yo qué sé, pues por ejemplo, un límite que todos tenemos, pues que no logramos encontrar al chico o la chica de nuestros sueños. Claro. El chico o la chica de nuestros sueños, pues no nos hace caso. Pues ¿qué hacemos? Pues tratamos de romper ese límite y le lanzamos un hechizo amoroso. Pero resulta que tenemos un vecino que nos hace la puñeta. Sí. Pues le lanzamos un hechizo para que le salga lepra en la cara. No ha cambiado nada. Somos lo mismo. Sí, qué sí. Buenos sentimientos, sí. Gonzalo. Es que claro, la vida es muy dura. Claro. Su vida era muy dura, nuestra vida es muy dura. Y ellos tenían una vía de escape fantástica que psicológicamente era muy, muy, muy saludable. Pues sí, claro. Psicológicamente era muy saludable el poder, por lo menos, vengarse del vecino que te hace la puñeta. O, por ejemplo, lograr que el novio de la chica que te gusta que se rompa las piernas. Su Luce Maligna, así se titula el libro de nuestro invitado, que está en Contraseña Editorial. Nuestro invitado es Gonzalo Fontana, el Bog. Gonzalo, mil gracias. Mil gracias a vosotros, Silvia y Bruno. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Un abrazo. Hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. siempre empezamos a esta hora. Hoy hemos empezado un poquito antes. Hemos empezado a las 12:30 de la noche. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos queda mucho, mucho por delante. Vamos a hablar ahora mismo de espionaje, pero de espionaje israelí tecnológico. ¿Cómo espían a través de nuestro teléfono? Luego vamos a hablar de bases secretas rusas. Vamos a estar con Beatriz Russo, que nos va a hablar de su libro, de su novela Bruna. Vamos a hablar también de paraísos fiscales y vamos a hablar de lo que la ciencia, nos lo va a contar Amado Martínez en Eureka, lo que la ciencia ha descubierto sobre las vacaciones. Pero ahora más pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. ¡Ya! Animal. Fulanito. Pistas que nos dicen que esta es una de las canciones que pueden ser, ¿no? Sí, recordamos que estamos viendo qué cantante puede tener la canción del verano de las tres propuestas que os damos, por la aceptación, claro, que están teniendo entre el público, y una de sus referencias musicales es Michael Jackson. Hoy no vamos a dormir, él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será? Si le gusta mucho Madrid y tiene muchos amigos en la capital de España. ¿Será Becky G con Fulanito? Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea. ¿Será Álvaro de Luna con Juramento de Sal? ¿O será Rauw Alejandro con Todo de Ti? No entiendo por qué me llamó el otro día Becky G. Tú estás fulanito. Lo de Madrid. O sea, que yo soy uno de esos muchos, ¿no? No sé, Becky G, ¿te puedes? Ya veremos, ya veremos. O a lo mejor te ha llamado el que acompaña a Becky G, que es Alfa. A lo mejor, ah, vale, sabes. Vale, yo qué sé. La mira, primera este, vez este en, la hoy, en la vida que lo he oído mira, nombrar. Mira, este es Alfa. Me compro una roleta, base de cartera, que yo te me mudas. Bueno, este es Alfa, el macho Alfa, ¿no? No, no, no, no lo sé, no lo sé. Sí. Sé que se llama Alfa, no sé si es el macho Alfa. Bueno. A ver, escribir, queridos oyentes, a rosa.vientos@onda0.es o si lo queréis hacer en Twitter con almohadilla rosavientos. Nos decís quién puede ser Álvaro de Luna, quién puede ser Rauw Alejandro, qué puede ser Becky G. Apostáis por una de ellas y entre todos, todos, todos los que acertéis, uno de vosotros, pues tendrá ese recuerdo del programa. La 1:11 continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con el periodista número uno del tema del espionaje en nuestro país, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Muy bien, fenomenal, estupendamente. Hola, hola. Haciendo, hola, Silvia. Ya llegamos al final de una temporada, la 23. Tú desde el principio en La Rosa de los Vientos. Sí, sí. 23 años en antena, 23 años... compartiendo micrófonos en sin ninguna duda el programa referente de la radio española en los temas de misterio, siendo increíblemente parte de un programa de misterio cuando empecé. Os recuerdo que el espionaje no estaba ahí, ¿no? Uh-huh. O sea que un éxito total, a pesar de que durante este año sí, hemos cambiado no sé el micrófono horas, por solo... el teléfono un poquito, ¿no? Claro, y además creo que solamente se me ha oído la mitad de lo que he dicho, pero bueno, igual. Estás muy contento tú con las conversaciones. Es que quieres guardar tanto los secretos que al final estás hablando encriptado. Sí. Yo hablo encriptado. No sé si yo soy el que habla encriptado o me lo estáis encriptando vosotros, sí, para boicotearme. O te boicotea la CIA o el Servicio Secreto Israelí, que puede estar detrás. Vamos a hablar, se ha hablado mucho esa semana, pero vamos a contar un poco, vamos a hacer historia. ¿Qué es? Porque lo citaste tú aquí hace mucho tiempo ya, pero durante esta semana ha sido noticia el hecho de que se conociera esa lista con 50.000 personas o teléfonos espiados gracias a Pegasus. ¿Qué es Pegasus? Sí, efectivamente. Es un tema que llevamos, yo creo que más de 2 años, que en varias ocasiones hemos hablado de Pegasus y hemos hablado de una compañía que ya creo que a todos nos suena, que se llama NSO Group, que sí, es una empresa israelí, que es una empresa que se dedica básicamente a fabricar armas, porque de lo que estamos hablando, de Pegasus, está catalogado por el gobierno israelí como un arma, no como un mero producto de pinchazos telefónicos. Y esto es muy importante, porque Pegasus es un virus que solamente NSO Group puede vender a gobiernos. Es tal su potencia, tal su capacidad, tal su dificultad para ser descubierto, que solo se vende a gobiernos con autorización previa del gobierno de Israel. Y esta semana nos hemos enterado, gracias a una investigación de una organización sin ánimo de lucro, de Forbidden Stories, de historias prohibidas, y a un conglomerado de 16 diarios apoyados por Amnistía Internacional, y todos estos datos, es muy bueno para ver cuál es el objetivo, ¿no? Que es una denuncia internacional de algo que nos afecta, y digo, nos afecta a todos, porque han tenido acceso a una filtración de 50.000 números de teléfono que supuestamente han dado esos gobiernos para que NSO Group metiera en los teléfonos de esas personas el virus Pegasus para poder robarle toda su intimidad, toda su privacidad, todo aquello que tenía guardado. Y aunque decían que este virus iba a ir solo se puede utilizar contra delincuentes y terroristas, se ve que estos 40 países, entre los que hay muchos de dictadura, consideran delincuentes y terroristas a activistas de derechos humanos, a periodistas, a abogados, a religiosos, a gente de las ONGs, a funcionarios. Vamos, vamos. Creo que estamos en un absoluto escándalo que en otras dimensiones recuerda a WikiLeaks. Pero que hay muchísima demanda, ¿no? Está, vamos, es de los más populares este virus. Sí, sí. Este es un virus prácticamente indetectable, ¿no? Es decir, fijaros, lo han comprado 40 países, lo tienen, de esos 40 países hay 60 servicios secretos que lo poseen. Por ejemplo, fijaros en un país como México, tan cercano a nosotros, ¿no? Bueno, pues les había pedido a NSO Group la interceptación de 15.000 teléfonos en los últimos años. 15.000. Marruecos, 10.000 teléfonos. Bueno, os recuerdo que uno de esos teléfonos, simplemente por dar un picoteo inicial, ¿no? Uno de esos teléfonos en los que se denunció en el año 2019 que había sido infectado con Pegasus fue el del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrente, ¿no? ¿En España? ¿Qué se sabe de España? ¿Está Pegasus en España? ¿También se ha comprado en España, en nuestro país? Pues mira, en este caso, fijaros, hay mucha gente que siempre me pregunta, y que lo hemos hablado en el programa, ¿no? ¿España somos Mortadelo y Filemón? Bueno, y yo siempre digo, y lo digo ya desde hace años, que tecnológicamente España, el CNI es uno de los servicios que están en la élite. Mm. Bueno, pues nos sirve esto que me preguntas sobre España para ver la verdadera dimensión del problema. Es decir, en España hay datos de que Pegasus ha sido utilizado. Ha sido utilizado porque ha han aparecido este programa en determinadas personas como Torrent. Aquí incluso, si un juez lo autoriza, que lo puede autorizar por la ley de enjuiciamiento criminal, si hay determinadas condiciones, esas que decíamos de organización criminal y de terrorismo, incluso se puede poner el Pegasus, se puede poner en cualquier persona sospechosa de cometer otros delitos. Pero es que en España, aparte de Pegasus, ha habido otros dos virus similares, porque estamos hablando de Pegasus, pero hay varios virus ya descubiertos. Uno, fabricado por Hacking Team, que es una empresa italiana, que ya se demostró hace unos años, cuando hubo una filtración, de que el CNI había pagado 200.000 euros por tener acceso a su tecnología. Y hace unos días, el 15 de julio de este mes, Microsoft, y es muy importante saber quién es la fuente, que es alguien de absoluta credibilidad, ha denunciado que la empresa israelí Candiru, ha creado otro sistema de espionaje como Pegasus, y se ha descubierto que han infectado, en este caso, a más de 100 personas en todo el mundo, la mitad de los cuales, no es extraño, que sean de la autoridad palestina, claro, los grandes enemigos de Israel, pero también se han utilizado en otros países, como Gran Bretaña y, atención, como España. ¿Cómo funciona este programa? Vamos a ver, esto es, yo contrato Pegasus, yo contrato a esta empresa y le digo a la empresa, oye, este teléfono vigílamelo, espíamelo, y la empresa le pone el programa espía en el teléfono de esa persona. Pues mira, funciona de una forma que a mí, sinceramente, me ha sorprendido, porque tal y como lo explican la investigación de estos 16 periódicos de gran prestigio internacional, el gobierno va a NSO Group y para establecer un contrato. Cuando firma, el gobierno de Israel lo autoriza y entonces ellos dicen, vale, dame los números de teléfonos en los cuales tú quieres tener toda la información disponible. Entonces va ese gobierno y da una lista de teléfonos. Da la lista, ¿por qué? Porque no le dan la tecnología. Lo que hacen es simplemente darle los números y es NSO Group el que se encarga de todo, es decir, se encarga de todo el proceso técnico. Es decir, cómo mete el Pegasus en el teléfono y cómo luego roba toda la información, la agenda de teléfonos, los contactos, los mails, utiliza la cámara y toda esa información se la pasa al gobierno. Es de suponer que en ese robado inicial de todo lo que hay se lo puede pasar, como digamos, en un paquete, pero que luego le tendrá que hacer, obviamente, una derivación para que ellos puedan ver lo que activar la cámara y hacer todo ese tipo de cosas. ¿Y si es... Aquí a mí se me plantea, no, digo que aquí a mí, para acabar, se me plantea una duda, ¿no? Y es que, pero esto es una duda mía, ¿no? Obviamente, conociendo el mundo del espionaje, si NSO Group tiene acceso a toda esa información, lo lógico sería que se hicieran una copia y se lo pasarán al servicio secreto judío. Claro, la verdad es que lo que espían, a las personas que espían, gobiernos que espían y personajes en general, son personas que tienen también su seguridad, tienen sus antivirus, tienen sus protecciones, y dices que es indetectable. ¿Cómo llegan estas personas en un momento dado a enterarse de que ha sido Pegasus quien les ha estado espiando y ha sacado toda esa información? Por eso la palabra indetectable, digamos que es casi indetectable. Ajá. Fijaros, si aquí se han filtrado 50.000 números, quiere decir que la inmensa mayoría de esa gente no tenía los medios, ni los conocimientos, ni siquiera la sospecha de que le hayan podido meter un programa espía, ¿no? y que además no es como los programas espías de hace unos años. Hace unos años, por ejemplo, cuando te metían un virus, una de las cosas que ocurría es que la batería se te consumía muy rápido. Entonces tú decías, joder, desde hace una semana, qué raro, ¿no? Es decir, había síntomas que tú detectabas, que a lo mejor no sabías lo que era, ¿no? Pero tú podías detectar eso, o sospechar algo. Esto no. Es decir, el conglomerado de prensa con Forbidden Stories investigaron antes de la filtración 37 teléfonos. Pero ya, digamos que sería con un especialista y ya buscando concretamente esas pistas, ¿no? Y detectaron, por cierto, que el 50% de los teléfonos tenían instalado el programa. Porque, claro, lo que no se sabe es si estos 50.000 les habían conseguido meter el Pegasus o no se los habían conseguido meter, ¿no? Pero fijaros, otro dato que me gustaría resaltaros, y es que no hay datos de cuánto cuesta. Pero esto es carísimo, carísimo. Lo único que se sabe es un dato suelto, y es que el gobierno de México pagó a NSO en el año 2012, creo, pagó 20 millones de euros. ¡Qué barbaridad! ¿Y solamente pueden acceder a ese programa gobiernos, servicios secretos o grupos individuales o grupos privados que no están vinculados a un poder en concreto? ¿Un partido político, por ejemplo? En teoría no. En teoría solamente los gobiernos. Pero por eso que os he dicho que además es muy importante, que a mí me ha sorprendido, y es que Israel tiene catalogado Pegasus como un arma, como puede ser una bomba. Y entonces, como es un arma, no se lo venden a grupos privados, solamente se lo venden a gobiernos. ¿El problema cuál es? Pues que se lo venden a gobiernos, bueno, en el fondo, para determinadas cosas, lo que voy a decir a lo mejor se me va a entender mal, pero para algunas cosas todos los países son iguales. Claro, sí, sí. Pero sí. Claro, digamos que hay países como, como Arabia Saudita, como los Emiratos, como, Marruecos, Azerbaiyán, que dirigen básicamente el virus contra activistas, contra gente que digamos que no entra dentro del sistema, ¿no? Entonces, pues claro, el uso de una dictadura siempre es más salvaje en todo este tipo de armas. O gente como Jeff Bezos, el que fue al espacio esta semana, que ha sido uno de los vigilados por Pegasus. Sí, sí. Este es Bezos y el periodista Khashoggi, asesinado, troceado por orden de Arabia Saudí, son dos de los casos que hemos contado en varias ocasiones en La Rosa de los Vientos, ¿no? Son dos casos tremendos, ¿no? Que es el caso de Khashoggi, que era un disidente, que era un colaborador del Washington Post y que fue asesinado el 2 de octubre de 2018, ¿no? Este caso fue tremendo porque, claro, le tenía localizado por Pegasus y la consecuencia de este caso fue Jeff Bezos, que Mohammed bin Salman quería que el Washington Post, en el que trabajaba Khashoggi, dejara de tocarle las narices, y no se le ocurrió otra cosa, no sé si os acordáis que os conté la historia, que es súper chula, de quedar con él un día a cenar, cuando fue de visita a Estados Unidos, quedaron a cenar, luego cuando se separaron le mandó un mensaje con un añadido para que pinchara, y Bezos pinchó, y ahí fue donde se le metió Pegasus, ¿no? Quiero decir que a veces meter Pegasus, la forma de hacerlo es tan simple como esas cosas que siempre decimos de cuidado, si os ponen documentos adjuntos y no conocéis, nunca pinchéis, ¿no? Porque te puede meter un malicioso, ¿no? Pues claro, Jeff Bezos, ¿cómo va a desconfiar de un mensaje con un añadido que le manda Mohammed bin Salman? Aunque fuera la foto de fíjate con qué rubia más guapa estoy. Entra Bezos a ver la acompañante, por ejemplo, me estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y pincha, y al pinchar para ver la foto, te han hundido en la miseria, ¿no? Bueno, a él no lo han hundido, lo ha mandado al espacio. No, no, además... ¿A él han mandado al espacio? A veces sí. Que, pero que creo recordar que a veces no fue a raíz de ahí cuando salió que tenía una relación amorosa fuera del matrimonio, sí, y todo el jaleo. Sí, sí, sí, es verdad. Claro, claro, porque a él le meten el programa Pegasus, y una vez que tienes Pegasus, pues lo tienes durante meses o lo puedes tener durante años. Y entonces, pues claro, todas esas debilidades que cualquiera puede tener, que cualquiera puede hacer, pues claro, se descubren. Y entonces, en esa escucha, pues se descubrió que Bezos tenía una relación con una mujer que no era su mujer legal, digamos, y entonces llegó un momento en que le amenazaron con contar toda la historia si no se dejaba de meterse con Khashoggi. Y bueno, no lo hizo y salió toda la historia. Claro. Vamos a contar algún caso concreto. Por ejemplo, una de las personas vigiladas por Pegasus fue en su momento el Chapo Guzmán. Sí, esto es una de las historias que han dado más publicidad a NSO Group, ¿no? Porque México fue uno de los primeros países que adquirió este sistema. Lo hizo en el año 2012, ¿no? Aunque México, por cierto, siempre lo ha negado, como lo niegan todos los países, ¿vale? Y que quede constancia para eso, ¿no? Pero ellos consiguieron instalárselo en el teléfono del Chapo Guzmán, que sabéis que es ese narcotraficante del que también hemos hablado en La Rosa, que fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y todas esas cosas, ¿no? Y entonces le colocaron, y gracias a eso fue muy importante para poderlo detener. A partir de entonces fue tal el éxito que México se ha hecho fija de NSO Group, y en la lista que se ha filtrado tienen nada más y nada menos que 15.000 teléfonos, ¿no? Joder, sí, exagerando, se puede decir que uno de cada dos en México tiene el teléfono intervenido. Dice uno de nuestros oyentes con Almadía Rosa Vientos, Gatillo 3, dice que Pegasus es más viejo que Snowden. Seguramente las filtraciones de Snowden nos pusieron sobre la pista de que eso estaba pasando hace casi ya 10 años. Yo creo que esto es una demostración de que, aparte, Snowden nos dejó claro el tema de los satélites, ¿no? Y entonces nos creíamos y nos creemos. Porque esto sigue existiendo. Eso es. Y que esto es así, ¿no? Y nos abrió los ojos, y abrió los ojos sobre todo también a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se creían que ellos espiaban a otros, pero no se espiaban a sí mismos. Bueno, pues ahí se espiaban a ellos y espiaban a todo el mundo, ¿no? Y abrió los ojos en Occidente, diciendo, hombre, Estados Unidos, que es nuestro aliado, sin embargo, no nos espía. Sin embargo, este tipo de programas, que fijaros que al hablar de España ya os he mencionado a tres distintas empresas que los fabrican, pero debe haber otros muchos. ¿O es que alguien duda de que Estados Unidos tiene su propio virus? Claro, claro. Estados Unidos seguro que no lo tiene que comprar a Israel, porque lo tiene, y hay otros países que tampoco lo compran, pues porque lo tienen, porque lo han fabricado. Claro. Y es verdad que luego hay otros tipos de virus que España también fabrica, ¿no? Esta semana ha tenido mucha repercusión el hecho de que Pegasus estaba en el teléfono de Macron, el presidente francés. Sí, sí. Es que, al final, cuando tú das este virus, das acceso a todos los países, pues intentan obtener información. Aquí parece, la sospecha es que puede haber sido los pedidos por Marruecos, ¿no? Uh-huh. Y que Marruecos ha podido intentar espiar al menos a 1.000 franceses o gente que vive en Francia. Y uno de ellos es el presidente Macron, pero también el anterior primer ministro, Edouard Philippe, 14 ministros del gabinete, diputados de extrema derecha, del centro, del partido del gobierno, de los socialistas, de la extrema izquierda. Si es que esto es muy simple, si lo único que tienes que tener es poder tener cientos de personas que se dedican cada día a escuchar, a grabar, a robar, a almacenar datos, y a partir de ahí, pues si te descubren, oye, pues negarlo hasta la evidencia, incluso después de la evidencia. Pero lo que está claro es que aquí no hay países amigos o enemigos, sino que hay otros países. Parece que fue Marruecos quien pidió el espionaje de Macron, pero uno de los espiados fue el rey de Marruecos, Mohamed VI. aquí lo único que puedo decir es cágate, Lorito. Sí, sí. Porque es que de verdad, yo hay ciertas cosas que si no la ves contada, explicada por los grandes periódicos de estos que te tienes que descubrir, como Le Monde, como The Guardian, The Washington Post, realmente no me lo podría creer. Que el servicio secreto marroquí haya osado espiar al rey Mohamed VI es algo tremendo. Pero también os recuerdo algo, que hace 2, 3, 4 semanas en La Rosa hicimos este apunte, ¿no? A raíz, ¿os acordáis de aquellos boxeadores que eran los hermanos Azaitar, que tenían, que eran los nuevos amigotes del rey Mohamed VI y que estaban molestando mucho a todo, digamos, a todo el entorno del rey Mohamed? Bueno, pues ahora esas discrepancias, digamos, entre el rey y su entorno se hacen patente cuando el teléfono móvil del rey Mohamed VI aparece en esa lista. Sin duda, porque consideran que puede estar llevando a cabo acciones que pueden perjudicar a Marruecos. Porque que aparezca, por ejemplo, Laia Salman, que fue su mujer, de la cual se ha divorciado, bueno, pues es absolutamente lógico, ¿no? Pero que aparezca Mohamed VI, pues es eso, es cágate, Lorito. Vamos a contar alguna historia, por ejemplo, entre esos espiados, esos 50.000 personas espiadas no correspondían a lo que teóricamente se buscaba, sino que se ha descubierto que había muchos periodistas e informadores. Sí, es decir, aquí se muestra... entre ellos tú, ahora mismo... Ya. No, yo me imagino que con esta mierda de sistema de... Sí. Lo han activado, ¿no? Sí, sí, ya, sí, no sí, me sí. extraña. Pues ya no, entonces te van no voy a mencionar la palabra periodista. Te van a llamar Fernando alias Pegasus. Pegasus, sí. Fijaros que en México había un periodista que se llamaba Cecilio Pineda. Exacto, por ejemplo. Este periodista... aparece dos veces, aparece en Pegasus, fijaros, dos veces. En la segunda ocasión hay una fecha en la cual se empieza a intervenir su teléfono, se le mete Pegasus, y pocos días después es asesinado cuando estaba en un túnel de lavado esperando a que saliera su coche por unos sujetos que van en una motocicleta y que lo matan a balazos. Su teléfono no ha sido nunca encontrado. ¿Qué historia? Una historia que también ha afectado a algún periodista español. Efectivamente. Y curiosamente también en relación con Marruecos, ¿no? Exacto, ese periodista sí, Ignacio sí, Sembrero, sí. que actualmente trabaja en el Confidencial, ¿no? Y ahí estaba su número, ¿no? Bueno... Su móvil fue incluido en la lista en el año 2019, pero según el mismo Sembrero ha declarado, dice que está seguro de que lo sigue estando hoy en día porque alguna de las noticias que han publicado periódicos marroquíes adeptos o adictos al régimen son WhatsApp, que él son información de los WhatsApp que él se ha cruzado con algunas personas. Es decir, una vez que tienes Pegasus dentro, pues cada cosa que cuentas ya nunca es secreto, sino que es siempre público. Y a veces son tan torpes de utilizar esas cosas para desprestigiarte. Una de las personas, uno de los casos que podemos citar, es un caso tremendo, nos has contado en alguna ocasión, pero es un caso tremendo, el de la princesa Latifa. Bueno, el caso de la princesa Latifa es un caso de también de que demuestra cómo funciona el espionaje. La princesa Latifa, que es la hija del emir de Dubái, sí. Hubo un momento, ahora parece ser que le han dado una cierta libertad, ¿no? Pero hubo un momento en que ella decide huir, escaparse. Entonces, cuando ella se va a escapar, ella es consciente, por lo que sea, pero es consciente de que su teléfono de que no debe escapar con su teléfono, porque su teléfono puede ser la herramienta para que la pillen en esa huida. Y entonces ella coge y deja su teléfono móvil en el lavabo de una cafetería. Es decir, entran en una cafetería y me imagino que lo tira en la cisterna, que sería lo más inteligente, o lo deja ahí abandonado. De tal forma que si la buscan, no la pueden localizar por el teléfono. A partir de ahí ya está todo perfecto. Se mete en el maletero de un Audi, después en un Jeep, abandona el país, coge una moto de agua, después un yate, y todo intentando llegar a Sri Lanka. Pero cuando va en aguas de Sri Lanka, vaya rollo patatero, aparece una patrullera, abordan la nave y la detienen. Todo lo que ella había hecho estaba perfecto. Lo que no se había dado cuenta es que Pegasus no solamente estaba en su teléfono, sino que también estaba en el de su amiga, que la había ayudado a escapar, Sidney Taylor, y por lo tanto les pillaron, gracias a Pegasus, no con su teléfono, pero sí con el de su amiga. Pobrecilla. 50.000 personas espiadas, 50.000 teléfonos con Pegasus. Ha sido noticia esta semana gracias a una filtración, gracias a una información que ha publicado un periódico. Qué importante la publicación, en este caso el Washington Post, pero esa publicación de informaciones que nos pueden afectar a todos, porque, insistimos, son 50.000 teléfonos, son muchos, y eso será seguramente la punta del iceberg. Sí, porque esto es Pegasus y es una filtración parcial. Pero repito, he mencionado la empresa Hackintent, he mencionado la empresa Candiru, que son solamente las que se sabe que son las que han utilizado España. Pero hay, seguro, montones ya de estos virus difícilmente detectables que se hacen dueños de todo nuestro teléfono móvil y que a partir de ahí acaban con nuestra intimidad. Por lo tanto, cuando pensemos que nos están espiando, no solamente miremos al cielo para ver los satélites, sino miremos en nuestro bolsillo y pensemos también en los móviles. Seguramente hay mucha gente haciéndose la pregunta ahora. De vez en cuando surgen sobre algún personaje en España o fuera de España informaciones que no es muy difícil saber cómo se pueden conseguir. Pensamos de todos. ¿Le han puesto un detective para enterarnos de esto, para enterarnos de que esa cosa que era muy difícil de saberla? Seguramente ha sido víctima de algún tipo de espionaje muy parecido o del mismo Pegasus. Pues sin ninguna duda. A lo mejor más chapucero, ¿vale? Porque tener acceso a Pegasus o al resto de los virus exige o ser un servicio de inteligencia, o tener o mucha pasta, una policía. Bueno, lo que pasa es que estos sistemas están ahí, pero luego hay otros que son los sistemas de la mucha pasta, que son otros sistemas que se pueden comprar en la red oscura, que se pueden comprar en otros sitios, efectivamente, y que, bueno, pues lo que te permite es realmente hacer un control más empresarial, digamos. Es decir, yo estoy seguro que este tipo de sistemas se utilizan en las guerras comerciales, incluso que los propios países los utilizan. Quiero decir, cuando hablamos de contratos de miles de millones, vamos, es que ¿os cabe alguna duda de que los servicios secretos intentan poner el Pegasus en las empresas contrincantes para tratar de saber cuál es su estrategia, para tratar de saberlo? Bueno, segurísimo. ¿Es el que tiene más credibilidad? ¿Pegasus? Sí. Yo creo que Pegasus ahora es el que tiene mucha fama, sin ninguna duda, lo que es muy bueno. Pero desconocemos la calidad de los otros. Pero si el CNI, por ejemplo, se gastó 200.000 euros en el de Hacking Team, y si ha comprado el de Candiru, es sin ninguna duda porque son igual, sean distintos, pero igual de buenos. Fernando Rueda, ¿te parece que pasemos y que contemos algo a nuestros oyentes desde la clandestinidad? Hagamos la última clandestinidad del año. Venga, vamos a ello. A por ello. Vamos a hablar de algo que ha ocurrido en Estados Unidos. La víctima, una periodista que fue, se intentó que la secuestraran por cuatro personas, por parte de cuatro espías iraníes. ¿Qué pasó, Fernando? Lo impensable es una condición muy bien valorada en el espionaje para llevar a cabo misiones peligrosas. Pero ¿dónde está el límite? Algunos servicios secretos no ven a tiempo esa línea invisible que separa lo que se puede hacer y lo que nunca deben intentar. Hace pocas semanas, según nos cuenta el diario.es, cuatro espías iraníes creyeron que se acercaba el momento de llevar a cabo la misión que llevaban preparando cerca de un año. No era arriesgada, sino lo siguiente. Querían secuestrar, nada más y nada menos que en Nueva York, a la periodista estadounidense de origen iraní, Masih Alinejad. No era la primera vez que los agentes de inteligencia iraníes llevaban a cabo una operación de este tipo. Antes habían secuestrado a otras víctimas en Canadá, Reino Unido y Emiratos Árabes. Países complicados, pero no tanto como Estados Unidos. Era tal la dificultad que primero intentaron conseguir atrapar a Masih en un tercer país en el que pudieran cogerla para posteriormente trasladarla a Irán. Presionaron a sus familiares en el país persa para quedar con ella en esa otra nación, pero no lo consiguieron. Cada día que pasaba, su misión se hacía más acuciante. Masih trabaja para la sección persa de la Voz de América, donde defiende abiertamente su postura personal para exigir los derechos de los que carecen las mujeres en su país, y especialmente está en contra de la imposición del velo. Además, la defensa de sus ideales de igualdad la ejerce desde las potentes redes sociales, donde cuenta con un montón de seguidores, 5 millones en Instagram y 1 millón en Facebook. Los cuatro espías debieron cometer algún error porque el FBI terminó dando con ellos hace un par de semanas. Fueron detenidos acusados de varios delitos por los que podrían estar en prisión durante más de 20 años, condena que podría llegar a la cadena perpetua. La detención permitió descubrir sus planes: secuestrar a la periodista, sacarla en un barco y llevarla hasta Venezuela, desde donde pensaban enviarla a Irán. Una vez allí, su destino probable habría sido pudrirse en una cárcel, aunque no hay que desechar la idea de que hubiera sido condenada a muerte. En el expediente abierto por el Departamento de Justicia no figura la identidad de la informadora, que es identificada como víctima 1. Sin embargo, ella misma se ha identificado como el objetivo del secuestro. Además, ha subido a su rato desde una ventana de su casa, en el que aparecen los policías situados junto al portal que la protege. Me da seguridad cuando veo que me protegen, ha dicho. Esto no hubiese pasado en mi país. Tras la alegría por el arriesgado plan fracasado, solo queda esperar a un futuro en el que seamos informados de que Estados Unidos e Irán han ejecutado un intercambio de espías. Historias fascinantes, historias de espías que nos cuenta aquí siempre Fernando Rueda en materia reservada desde la clandestinidad. Historias que nos ha contado en esta temporada, en la 23, y que nos contará a partir del próximo 4 de septiembre aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en la temporada número 24. Fernando, mil gracias. Un abrazo a todos y que paséis un verano estupendo. Cuídate mucho y elige una alcantarilla con agua un poquito limpia. Vale, si no me ducho luego, no te preocupes. Vale. Y quita el Pegasus entre tu teléfono, ¿eh? Vale, no, déjales que se enteren de todo. Vale. Fernando, mil gracias, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Un círculo secreto que estará presente en La Rosa de los Vientos durante todo el mes de agosto. Vamos a recuperar algunas de las más interesantes ediciones. Y para interesante, la de hoy, la que os proponemos conocer hoy. Bases secretas rusas. Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Aquí escuchando atentamente a Fernando Rueda con siempre sus interesantes tanto reflexiones como experiencias. Y yo imagino que él estaría encantadísimo de poder hablar de estas bases a las que hoy vamos a referirnos. La más famosa, la Área 51, vamos a llamarle rusa, es Kasputin Yar. Fíjate que bien lo he dicho, ¿eh? Ni que estuviera yo aquí aprendiendo ruso en Vologrado. La Kasputin Yar es el Área 51 rusa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 1947 esta base se terminó de construir el 3 de julio de 1947. Es decir, faltaban unos cuantos días para que el incidente Roswell, que es el que da origen a todas las la madre de todas las conspiraciones ufológicas, tuviera lugar. Y dicen que a partir de ese incidente, esta base, que inicialmente había sido diseñada con el propósito de llevar a cabo allí toda una serie de experimentos relacionados con la energía nuclear y específicamente con las bombas atómicas, es decir, era una base para llevar a cabo allí, pues como muchas de las áreas, porque cuando nos referimos al Área 51, todo lo tenemos como icónico en lo relativo a lo extraterrestre, pero hubo antes una 50, una 49, una 48, una 47 y así hasta una Área 1. Y esas áreas, fundamentalmente, estaban diseñadas para llevar a cabo explosiones atómicas en el desierto, en este caso de Nevada, pues en este caso la base de Kasputin Yar estaba aproximadamente, bueno, está aproximadamente a unos 100 kilómetros de Moscú. O sea que los primeros fueron los rusos en tenerla, ¿no? Mira, ahí me pillas. No sabría decirte yo si Estados Unidos ya tenía alguna base de vamos a decir, de investigación o de test, que es como se llaman, porque creo que la primera, que es el Área 1, y te estoy hablando de memoria, me puede fallar, fue realizada en el año 1950, creo. Pero digamos que si eso es cierto, si la memoria no me falla, serían los rusos los primeros en llevar a cabo experimentos o explosiones nucleares en esta base, que no sería operativa hasta el año 1948. Y hay que decir que los experimentos atómicos que inicialmente soportó fueron porque Rusia también tuvo su particular paperclip. Recordemos que la operación paperclip es aquella que legalizó a muchos científicos nazis, se les dio papeles e identidades para poder ingresar en los Estados Unidos y desarrollar allí la tecnología nuclear que estaban preparando para Hitler. Y Rusia tuvo lo que se conoció como Operación Alsos, que lo que pretendía era reconducir las investigaciones del proyecto alemán de energía nuclear para de esta manera hacer la bomba en su favor. Pero ¿qué ocurre? Que lo tenían mucho más fácil, porque los rusos podían estar haciéndose con los recursos que estaban dispersados en Europa y además muy cerca de sus fronteras, para, de alguna manera, hacerse con las investigaciones germanas y dirigirlas a la creación de la bomba atómica. En ese sentido, lo tenían mucho más fácil. De hecho, allí tuvo lugar el lanzamiento del primer misil balístico, el llamado R-1, que fue literalmente una copia de las V-2 diseñadas por los nazis. Y después vendría el R-5, que es un primer misil balístico nuclear que diseñó la URSS. Y hay una cosa muy curiosa en ese sentido, y es que esas primeras pruebas, ¿sabéis quién las llevó a cabo? A ver. Sergei Koriolov. Igual no suena, o Koriolev. Yo, mi ruso no es bueno, ¿eh? Sergei Koriolev fue el que fundó, vamos a decirlo así, el programa espacial soviético. Y bajo su liderazgo no solo se puso en órbita el satélite Sputnik, sino también la llegada al espacio de la perra Laika, del primer cosmonauta que fue Yuri Gagarin, de la primera cosmonauta mujer y de muchos otros hitos espaciales de la antigua Unión Soviética. Y en la Kapusin, en la Kapusinger también tienen la leyenda, igual que la Área 51, de tener ahí secretos guardados que no han desclasificado y que, pues eso, no se sabe hasta qué punto lo han utilizado como tapadera para crear prototipos y ponerlos en marcha, o realmente tienen alguna prueba de algo que pudieran contar y que fuera algo sensacional. Es muy interesante porque, efectivamente, como yo diría que como toda zona militar secreta en la que se desarrolla proyectos o tecnologías de vanguardia, siempre están rodeados de una cierta mitología, ¿no?, en torno a lo extraterrestre. Y Kasputinyar no podía ser menos. No solo porque se rumorea, y luego, si queréis, entraremos más a fondo en esa cuestión, que se abatió un ovni, un objeto volante no identificado, por parte de un MiG-19, y los restos habrían sido trasladados a la base de Kasputinyar, sino porque incluso en sus alrededores, al verse esas pruebas que se estaban realizando, pues han habido múltiples confusiones, entre comillas, con objetos no identificados. Y claro, ¿qué rumorean las gentes de allí? Pues que evidentemente hay extraterrestres en esa base de Kasputinyar. ¿Cuál es el problema fundamental de Rusia, de la actual Rusia, y cuál era el problema fundamental de la antigua Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? El idioma. Porque lamentablemente hay bastante literatura, pero sin embargo, esta literatura, al estar en cirílico, es muy difícil de que los investigadores occidentales, llámense estadounidenses o llámense españoles o llámense de cualquier otra zona europea, podamos acceder a la misma, no tanto por el secretismo, sino por un problema idiomático, como ocurre muchas veces con el estudio de las cruzadas y esa otra versión de las cruzadas que tienen los árabes. Hay textos que son interesantísimos y que, sin embargo, no se tienen en cuenta, probablemente porque los investigadores no conocen o no son capaces de leer o de traducir con digamos, la exactitud y la prudencia necesaria para poder opinar y poder profundizar en algunas de esas cosas. Y en el caso de todo lo que rodea a esta base, pues ocurre exactamente lo mismo. Hay mucha información en internet, pero esa información está en cirílico o está en ruso, con lo cual queda limitada a un número de personas muy, muy elitista. Información que incluso habla sobre la posible presencia, lo has mencionado rápidamente, presencia de datos relativos a la tecnología alemana, tecnología nazi, que posiblemente en esa base, esos documentos, esas informaciones estaban allí guardadas, como en otras bases norteamericanas, casi casi del mismo origen. Sí, en efecto. En este caso, los estadounidenses tenían sus agencias de información, llámese DIA, llámese NSA, la NASA, que tiene un punto, o incluso originalmente fue 100% militar y que ahora sigue teniendo un punto militar, llevaron a cabo sus diseños y sus prototipos en este área 51, ahí en Groom Lake, para quedar al resguardo de las miradas indiscretas. Hoy día es mucho más difícil porque, como sabéis, hay un montón de frikis, entre comillas, que van día sí, día no, a los puntos más cercanos y aún así, con grandes teleobjetivos, tratan de ver qué cosas se están poniendo en el cielo. En Rusia, esto hoy por hoy, todavía hoy, en 2021, es muy complicado, porque a pesar de que Rusia es hoy un Estado democrático, pues es mandado con mano de hierro por Vladimir Putin, ¿no? Y en este caso, pues no digo yo que no dejaría ver con buenos ojos que mucha gente se acercara allí para ver qué cosas se están llevando a cabo. Pero es que en sus orígenes, el propio Stalin, que fue de alguna manera quien gestó esta idea, quiso matar, vamos a decirlo así, dos pájaros de un tiro. Porque, según me confesaba Philip Mantel, que es un buen amigo, ufólogo británico, que fue presidente del Bufora, ¿no? Una asociación de estudios ufológicos británica, y que escribió hace ya algunos años, no sabría ahora precisarte cuándo, un libro que se llamaba Expediente Soviet UFO, en el que hablaba, entre otros capítulos, de esta base de Kasputin Yar, pues ponía el acento en que Josef Stalin tenía un punto muy, muy, muy interesante sobre los ovnis. Pero si os parece, os lo cuento después de las noticias. Nos lo cuentas después, dice Bernardo de Blanco, con Almodía Rosavientos, que ha llegado Guijarro. Me siento para escucharlo. Pues que se siente, pero que aguante 5 minutitos, que nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo de la actualidad. Y luego continuamos en ese círculo secreto que está hablando de bases secretas rusas y de ese Área 51 en Rusia. Pero, insistimos, será después de las noticias. Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Seguimos, vamos a contar muchas más cosas en esta edición especial del Círculo Secreto. Vamos con ella. Estábamos hablando con Josef Guijarro de bases secretas en Rusia, por ejemplo, ese Área 51 en Rusia, llamada Kasputin Yar. Ya ha salido y se ha mencionado la figura de Stalin. ¿Qué tenía que ver con este tema, Josef? Perdón, tenía que ver mucho, habida cuenta de que esta base se fue encargada y fue diseñada por orden de Josef Stalin. Y lo primero que llamó la atención de los primeros aviones espía que sobrevolaron la base, aviones espía norteamericanos, es que el diseño de la misma recordaba poderosamente a el Pentágono. Es decir, tenía una forma mayor, pero parecida a la del Pentágono. Y como decía antes de las noticias, fue Philip Mantel el que me puso en puso la atención en la gran afición que tenía Stalin por los ovnis. Hay poca gente que sabe que el único trabajo que tuvo, aparte de su carrera política, fue como meteorólogo. Y él, una noche, que salió con un ayudante a tomar sus mediciones y posteriormente dar un paseo, vio algo en el cielo llamativo. No vio ninguna luz, no vio ningún objeto, sino simplemente que todo el cielo estaba absolutamente tapado y se abrió una especie de círculo muy definido que, a pesar del viento reinante, que hacía que el resto de nubosidad pues avanzara, aquel círculo permaneció ahí abierto. Aquello llamó mucho la atención del joven Stalin, que solo un par o tres años más tarde ya empezaría a ser perseguido por sus ideas políticas y por su activismo político en la Rusia de los zares. Fue cuando empieza a tener una cierta afición por todo lo que ocurre en el firmamento, y cuando corren los rumores de ese incidente ocurrido el 8 de julio de 1947 en Estados Unidos, el incidente Roswell, él ve una oportunidad en intentar matar dos pájaros de un tiro con esta base. De una, la creación de armas ultra avanzadas en esta base de Kasputin Yar, y de la otra, intentar investigar qué hay de cierto en lo extraterrestre, porque hay incluso un investigador noruego que sugirió que el incidente Roswell pudo ser diseñado por los rusos, es decir, para crear pánico en los norteamericanos. Al parecer, según también me contaba Mantel, la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos de Orson Welles a él le dio la brillante idea de generar una especie de guerra psicológica contra Estados Unidos en un periodo como era la Guerra Fría, donde, como te puedes imaginar, cualquier movida era importante para poder luchar contra ese enemigo, ¿no?, entre comillas, que constituía Estados Unidos para Rusia y Rusia para los Estados Unidos. Y casi en paralelo a la inauguración de Kasputin Yar, 1948, empieza a suscitar esos rumores de que allí se están llevando a cabo experimentos muy extraños, de que tal vez hayan llevado a cabo algún tipo de tecnología inversa de algún objeto no identificado, porque, según los rumores, esto no se puede confirmar, y verás por qué. En 1950, un avión MiG-19 se enfrenta a un no identificado con forma de cigarro en las cercanías de la base, y esa batalla acaba con la muerte del piloto y abate ese objeto. Es decir, dispara un misil contra el platillo volante, y este le manda una especie de rayo que hace que ambos objetos, el MiG-19 y el OVNI, acaben en el suelo. Y según todos los rumores, insisto, son trasladados a la base de Kasputin Yar. Digo rumores, y esto sería ahora tremendo alargarse, ¿no?, sobre este asunto, porque la mayoría de documentos que han sido desclasificados al respecto y que están en cirílico fueron publicados por primera vez en 1988 en un documental que fue titulado The Secret KGB Abduction Files, y que fue emitido por el canal, lo diré, temático Sci-Fi, que supuestamente habría tenido acceso a esos archivos secretos del KGB, que habrían sido a su vez desclasificados en 1960, y donde se daba cuenta tanto de este incidente como de otro 10 años más tarde, en 1960, donde otro OVNI habría sido también derribado y que, además, en esta ocasión, iría tripulado. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que la cadena estadounidense Sci-Fi es una cadena de ciencia ficción, y este documental, que fue presentado por Roger Moore como una gran celebridad y que, por lo tanto, iba a dar credibilidad a toda esa historia, en realidad lo que hacían eran recreaciones, pero a tal extremo que los testigos no eran testigos, sino que eran actores. Y lo que hacían era, digamos, recrear lo que decían la gente. Pero los documentos, no hay prueba ninguna de que sean reales. Y por lo tanto, podríamos estar aquí ante un fake de dimensiones estratosféricas. Claro. ¿Qué parte de la información es cierta? ¿Qué parte no es cierta? ¿Qué parte es mito? ¿Qué parte no es mito? ¿Qué parte tiene sello oficial en este caso? ¿Y qué parte no tiene sello oficial en este caso, en esta circunstancia? Una circunstancia, además, que habla de cómo aparentemente el lugar, esta base aérea, este Área 51 ruso, fue sobrevolada en su momento por aviones espía norteamericanos que estaban inquietos por lo que podía haber ahí. Así es, y detectaron esa forma anómala que, según Stalin tenía esa forma pentagonal porque creía que era una buena atracción para los extraterrestres. Es decir, que por alguna razón, llámale geometría sagrada o lo que sea, creía que aquello podía servir de atracción para los extraterrestres. Y esto sí me lo creo porque sí forma parte de una investigación, digamos, más rigurosa que llevó a cabo Philip Mantel con un compañero suyo para la elaboración precisamente de este libro, que no ha sido jamás traducido al español, pero que sin embargo da muchos datos concretos de las aficiones de Stalin con respecto al fenómeno OVNI y de la utilización del fenómeno OVNI por parte de Stalin como cuestión psicológica. Pero si me lo permites, Bruno, no todo se queda en la base de Kasputin Yar. Hay otros lugares que han dado lugar a singulares aventuras o rumores. Y uno de ellos, uno de los que a mí particularmente más me llama la atención, aparte del incidente Tunguska, que también fue investigado, en este caso, creo que fue la segunda o tercera expedición por orden de Stalin, digo que hay un incidente que es el llamado Grupo Dyatlov. Uh-huh. Sí. A mí ese misterio es uno de los que siempre están ahí como rondando y que dan un montón de hipótesis y bueno, y hasta el día de hoy han seguido dándose. Bueno, hay una, hace muy pocos, iba a decir días, no, semanas, que el New York Times recogió bajo el título de OVNIs, Yeti y la KGB una nueva hipótesis para el incidente Dyatlov, que para poner en antecedentes a nuestros oyentes diremos que Igor Dyatlov y siete colegas más se van a practicar deportes extremos a los Urales. Ellos son buenos esquiadores y bueno, después de unos días resulta que se encuentran los cadáveres de estas personas, algunas muertas por hipotermia, otras con el cráneo destrozado. Dos de las chicas tenían la lengua cortada y claro, todo aquello, imagínate, pues dio lugar a todo tipo de rumores. Por ejemplo, que se habían acercado a alguna base secreta y que habían sido directamente eliminados. Otra teoría es la que hablaba que, bueno, habrían entrado en una especie de vórtice o que la propia base cercana habría podido producir un sonido. Sonido de estos inaudibles, un poco como el rayo cósmico de... Rayo cósmico no, el rayo de Moscú, perdón, que también ha dado después mucho que hablar con el tema del síndrome de La Habana, y este sonido inaudible al oído humano podía producir ataques de pánico para que entre ellos mismos pudieran agredirse. No sé si recordarás, Bruno, un caso que tenía lugar cerca de las fuentes de Núria, en el Pirineo catalán, en el que unos excursionistas también entran en una especie de ataque violento ante la presencia de un ovni y, bueno, se atacan los unos a los otros. Esto dio lugar a la hipótesis extraterrestre, que este grupo de excursionistas pues habría observado una serie de orbes anaranjados y que esto derivó en esa especie de ataque de pánico que acabaría los unos con los otros. Hay hipótesis que hablan de operaciones secretas de la KGB. De hecho, el autor de esta hipótesis, que se llama Alexei Raklin, publicó un libro que se llama Dyatlov Pass, en el que argumenta precisamente que algunos de los miembros de la expedición eran miembros o empleados del KGB y que actuaban de agentes doble para llevar muestras radioactivas y unas fotografías a unos espías de la agencia secreta, la CIA. Es decir que, imagínate, ahí en los Urales, donde hay una base que no sabemos ni siquiera el nombre, se habrían acercado demasiado y habrían dado lugar a esta historia, que incluso se ha llegado a hablar de que el Yeti les habría atacado. Esta es otra de las teorías en 2014. También se ha hablado mucho y podemos hablar mucho, hay mucha información sobre casos tan sorprendentes como el de este avión ruso, el MiG-19, que llegó incluso, dice la información, dice el mito o la leyenda, no sé si lo es o no lo es, lo vas a contar ahora, que abatió a un ovni. Sí, este es el caso al que aludíamos con anterioridad, ocurrido en 1950, cuando un radarista observa una incursión en este espacio aéreo restringido. Kasputin Yar es una base absolutamente secreta y mandan a un MiG-19 para su interceptación. Y cuando el piloto se encuentra cerca de aquel objeto, distingue que se trata no de una nave convencional, sino lo que hoy llamaríamos un tic-tac, ¿no? Uno de estos WAP con forma de puro, que bueno, está ahí como siguiendo su estela, pero al revés, es decir, está frente a él como si circulara en dirección contraria, para entendernos, y él recibe la orden de disparar. Dispara uno de estos misiles y ese objeto, que es tocado por el misil, y él ve una deflagración, contesta con un rayo que provoca la caída de ambos objetos al suelo. Posteriormente, los restos habrían sido recogidos, ¿no?, por miembros del ejército ruso y transportados a esta base de Kasputin Yar para llevar a cabo investigaciones, como en su día habría hecho el ejército estadounidense con el hipotético incidente Roswell. Y no es el único. En la década de los 80, casi a final de los 80, y este sí está muy documentado, se produjeron varios casos de encuentros aéreos de ovnis con aviones en los cielos de Kasputin Yar, y alguno de estos casos fue incluido en un dossier ovni que fue después clasificado en 1991 por el KGB después del colapso de la Unión Soviética. Es decir, que posiblemente alguno de estos casos haya podido o bien haber sido cambiado de fecha, o bien sido basado exclusivamente en rumores, o bien directamente inventado, como os decía antes, por este documental del programa Sci-Fi. Hay muchos, no sé si tiene que ver con este documental o no, algunos informes desclasificados por la KGB, informes que teóricamente hacían alusión a una serie de fenómenos extraños, de investigaciones sorprendentes de estos temas en Rusia. ¿Esos informes son ciertos? ¿Existen? Pues no te sé decir si existen o no existen. Es decir, que el KGB, que el ejército ruso han investigado profundamente el asunto de los ovnis. Vamos, esta misma tarde tenía intercambiaba emails con grupos ufológicos rusos que forman parte también de esta coalición internacional de investigación para la vida extraterrestre. Y tienen un montón de documentación relativa a estos incidentes. También es seguro que, como hizo Estados Unidos, Rusia invirtió, y de qué manera, en todo lo que es investigación psíquica. Tenemos los experimentos, por ejemplo, de Nina Kulayina y de muchos otros psíquicos que sirvieron en este caso para buscar elementos que pudieran hacer, por un lado, un interrogatorio perfecto a un eventual espía que pudiera ser capturado, a intentar influir mentalmente en los líderes políticos adversarios o en elementos específicos que les pudieran interesar del mundo de las finanzas o del mundo de la política. Esto es un hecho. Pero, lamentablemente, insisto, la opacidad de Rusia en este sentido ha sido extraordinariamente mayor que la de Estados Unidos. Y por otra parte, lo que se ha desclasificado, como está el problema del idioma, nunca puedes, darle el 100% de validez, porque hay muchos intereses creados en intentar inclusive pues crear una cierta confusión, ¿no? Porque de la confusión también se gana. Por no hablar que hay mucha información, mucha documentación al respecto, hemos comentado en alguna ocasión el tema y podemos hacer algún apunte. Por los secretos en relación a los secretos, que son muchos y muy intensos, de la carrera espacial rusa-soviética. Pues sí, porque, y esto forma parte también de ese otro libro conspiracionista, que es el que tiene que ver con los cosmonautas que precedieron a Yuri Gagarin y que nunca volvieron. Es decir, hay un par de italianos que rastreaban las frecuencias de todas las misiones espaciales que se llevaban por entonces, desde los años 50 hasta prácticamente finales de los 60, que era tal su fama que incluso la NASA les pagó el billete para viajar desde Italia hasta los Estados Unidos para saber cómo se lo hacían, porque simplemente con cuatro datos que deducían de la prensa eran capaces de sacar la longitud de las antenas y la frecuencia que tenían que rastrear y daban, pues desde el la órbita del Sputnik, que ellos pillaron el famoso VIP, hasta muchas de las misiones especiales. Y ellos captaron, por ejemplo, algunas voces extraordinarias de cosmonautas que se estaban ahogando o ardiendo en sus reentradas, ¿no? Lo cual disparó toda una serie de rumores a que antes que Yuri Gagarin pudieron llevar a cabo experiencias similares y que, sin embargo, nunca se hicieron públicas por no por el miedo al fracaso o incluso psicológicamente afectar, en este caso, a los Estados Unidos. Se calcula que fueron hasta 19 los cosmonautas que habrían precedido a Yuri Gagarin y que no habrían llegado a su fin. Y ya que hablamos de bichos vivientes, también los perros, 59, y estos sí han sido, en este caso, declarados, murieron antes que la perra Laika, que tampoco llegó a dar ninguna vuelta a la Tierra. Se sabe que murió pues de pánico, literalmente, mientras realizaba el primer vuelo orbital por parte de un ser, ¿no? En este caso, de la Tierra. Fíjate que incluso se decía en su momento, que no sé qué sentido tiene, que se había usurpado la información a la humanidad de que habían sido los rusos los primeros que habían llegado a la Luna. No tenía mucho sentido, cierto, porque estaba todo el mundo luchando y poner un hombre en la Luna era ganar la Guerra Fría, entonces. Claro. Una cosa es el hombre, fueron los norteamericanos, de esto no cabe la menor duda, pero sí es verdad que los rusos fueron los primeros en llegar a la Luna con una misión que fue la Luna 9 o Lunik 9, que además facilitó un montón de fotografías durante 48 horas que fueron muy importantes después para la toma de decisiones de la misión Apolo 11, ya que entonces se creía que la Luna, vamos, era como una especie de quesito y podía hundirse, ¿no?, en la nave, y por lo tanto era muy importante elegir adecuadamente el lugar del aterrizaje. De manera que también los rusos en ese caso llevaron la delantera y vino, vamos, de un pelo que no consiguieran también ser ellos, porque tenían la nave preparada y apenas el lanzamiento estaba previsto 2 meses más tarde de ese 21 de julio de 1969. Y sí fueron los primeros en mandar una cosmonauta rusa, porque estar en las Mercury 13 ahí pensando a ver si la NASA les da la oportunidad, y al final se quedó la cosa congelada en el tiempo, y quien fue la cosmonauta rusa. Bueno, posiblemente también porque el conservadurismo estadounidense no podía luchar con, en este caso, con el aperturismo de igualdad, ¿no?, que daba el régimen comunista, y muy probablemente eso ayudó. Hombre, Tereskova, que fue décadas, la primera cosmonauta, vivió en una época en la cual en Estados Unidos estaba prohibido que una mujer fuera al espacio. Claro. O sea, claro. Que fíjate lo que... Y fue hace no tantos años, ¿no? Pues ahora me pillas, pero sería sí. Pues acaban los años de cumplir 70, ¿no? 72, 63. 62, 63, que por cierto, fue la cosmonauta la primera que fue al espacio, y en Madrid, en Ciudad Lineal, en ese mural que estaba en una valla, que estaba en un muro, aparecía una representación de ella, porque es una de las mujeres más importantes del siglo XX. Logró la proeza de convertirse en la primera que fue al espacio. Uh-huh. Así es. Josep, ¿qué vas a hacer en verano? Bueno, en verano, en agosto. Pues intentaré descansar. ¿Sí? Que con eso me conformo. Y luego veremos si podemos viajar a alguna parte. Pero de momento descansar. Bueno, pues gracias a Josep por esta temporada. Te vamos a escuchar alguna vez más en este mes de agosto en algún círculo secreto que vamos a recordar, pero nos has contado muchas cosas, muchos misterios, muchos enigmas aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en el círculo secreto, también en la tertulia, por supuesto. Pero Josep, mil gracias por estar con nosotros y por acercarnos al mundo del misterio y al mundo de los enigmas. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Felices vacaciones. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. One, two, 12:30. Aquí continúa La Rosa de los Vientos. Hoy hasta las 4 de la madrugada. Y escuchamos música que tiene mucho que ver con la historia que contamos esta noche, las pistas para localizar al personaje oculto de hoy. Sí, dirán los oyentes, pero bueno, ¿qué musicales están en La Rosa? Pues sí, sí, así es. Bueno, a ver, recordamos que está luchando el personaje, pues por eso, porque la canción triunfadora de este verano sea la suya. Que una de sus referencias musicales es Michael Jackson y que le encanta la ciudad de Madrid. Y ahora vamos por la tercera pista. ¿Quién es el protagonista de nuestro concurso? Si en música latina respeta muchísimo a Daddy Yankee y a Chayanne. ¿Será Rauw Alejandro, que estamos escuchando Todo de ti? De ti. Bueno, ¿será Álvaro de Luna con Juramento de Sal o será Becky G con Fulanito? Te lo estás pasando pipa hoy, Bruno. Están poniendo unas caras. No, por la música, lo que oigo, ¿eh? No, no por otra cosa. Bueno. Hay música para todos los gustos. Claro, claro. El veranito viene como muy cargadito. Sí, sí. Y yo creo que respecto a canciones del verano, igual el otro, el que inventó las canciones del verano, el... George Dan, igual era más interesante que estos. Bueno, no sabemos si el chorizo parrillero era interesante. Bueno, no sé si ironía o no, pero bueno. Vale, bueno, te lo admito. Bueno, ya sabéis, queridos oyentes, que tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es si lo hacéis a nuestro correo, o si queréis participar en el Twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos cuál es vuestra opción y bueno, pues entre los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese detalle del último fin de semana de temporada oficial del programa. ¿Y este es Alejandrito? ¿Cómo se llama este? Rauw Alejandro. Ah, pues, o sea, que no es tan diferente, ¿no? Rauw Alejandro. Rauw Alejandro. Vale, este es el que escuchamos, este es el gran artista mundial, Rauw Alejandro. Y lo oímos. Qué malo soy. Te va a perseguir la juventud, ¿eh? Bueno, vamos a continuar en La Rosa de los Vientos. Las 2:33 en minutos, ¿eh? Ya sabéis, si queréis participar en el concurso, saber cuál es el personaje oculto de esta noche, ahí en varias formas, almohadilla rosavientos en Twitter y también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Bruna vive en una montaña rusa, pero ha descubierto que las montañas rusas no tienen volante. Bruna sufre de soledad, o de lo que dicen que es la soledad. Pero Bruna es libre. Algo le ha hecho creer a Bruna que es esclava de sus pasiones y de lo que dicen y se creen que es la realidad. Bruna es la protagonista total de este libro y esta novela. Un libro y una novela que se titula Bruna. Un libro que me ha atrapado. Una novela que es una de las que más me ha gustado en los últimos tiempos. Es uno de los personajes más fascinantes que jamás me haya encontrado en el mundo de la literatura. Es una novela de Malpaso, de la editorial Malpaso, del sello Lince. Su autor es Beatriz Russo, que está con nosotros. Beatriz, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Buenas tardes, ¿qué tal? Estupendamente. Bueno, Bruno, hablando con la autora de Bruna, no deja de ser, es una cosa un poco llamativa, pero yo he leído el libro, aunque se hubiera titulado de otra forma, pero no deja de ser curioso, y me ha encantado no por el título, no por que se llame Bruna, sino que es literatura pura, tanta falta hace la literatura en nuestro mundo, tanto que se editan libros, pero no hay tanta literatura pura, ¿eh? Te agradezco que la califiques así, la novela. Sí, bueno, es que se lo merece, ¿eh? Hay de todo. No, hay muy buena literatura. Lo que hay mucha edición, pero no tan, yo creo, ¿eh? Literatura clásica. Bueno, tú en el libro, en la novela, en Bruna, pones en boca de Bruna, del pensamiento de Bruna, un poco la moda que existe de los libros de crecimiento personal, de la psicología, que se ha convertido ya en un producto más de mercado que está ahí, y los libros de crecimiento personal son un ejemplo de eso. Hasta los de Coelho, incluso, sí, que citas. Sí, lo cito. Es que es un negocio. Que estemos todos trastornados es un negocio para los escritores de autoayuda. Estaban los psicólogos primero y ahora el boom es el de, bueno, lo veis en las secciones de libros de los grandes sitios, librerías donde venden libros a granel casi, que lo copan los primeros puestos los libros de autoayuda. Eso es una evidencia. Has escrito siempre poesía, una directora que comenzó como poeta muy larga, que comenzó en el año 2004, creo recordar, con el libro En la salud y en la enfermedad, y llegar muy recientemente, justito poco antes de comenzar la pandemia, el confinamiento de la pandemia, La llama inversa, y ahora se ha publicado este libro, esta novela, que es Bruna, que es tu primera novela, es tu desembarco en el mundo de la novela. Sí, bueno, realmente tengo más novelas escritas, lo que pasa que esta es la primera vez que edito novela. O sea, he tardado tiempo en publicar y, bueno, lo he hecho con esta de las que tenía, era la que más me apetecía hacer, bueno, publicarla ahora. Bruna es que tenía que salir ya del armario, del cajón, de la cómoda, y tenía que salir. Las otras pueden esperar. No deja de ser una novela, una especie de colección de 1000 versos, pero en seguidos. No deja de ser poesía en prosa, en cierto modo, lo que es tu libro, lo que es Bruna. ¿Tú lo has visto así? Sí, yo he visto que es un libro muy poético en sus descripciones, no es poesía, es novela, evidentemente, pero es poético en el sentido de que está descrito con dulzura, con tacto. A mí me ha recordado, que lo citas en el libro, me ha recordado a las novelas de Paul Auster, también me ha recordado, aunque no lo citas, supongo que piensas como yo, que es uno de los grandes autores del siglo XX, es mi preferido, Philip Roth, me ha recordado en algunas cosas también a ellos, y también ha recordado que es una figura que sé que a ti te encanta, Murakami. Sí, sí. En aquella época, además, que está ambientada la novela en el 2002, sí. Bueno, es que las lecturas que más me traían eran la de Murakami y Paul Auster. Con mis amigos nos pasábamos los libros de Paul Auster y de Murakami y esperábamos continuamente a ver si saca otro, a ver si saca otro. Estábamos enganchadísimos a ellos. Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no estoy enganchada, a otros autores, pero a ellos, pues en ese momento eran ellos, sí. Por eso también quería que aparecieran, es un homenaje a ellos. Si te pidieran definir, aunque es un personaje con tantos prismas, tan rico a todos los niveles, a Bruna, si te pidieran definirla en dos, tres frases, ¿qué dirías de ella, de la protagonista de este libro? Un libro que será llevado a la pantalla porque es un personaje absolutamente cinematográfico. Sí, sí. Ella es que es un volcán y es inquieta, es una insatisfecha casi biológica y muy curiosa, y se mete en la boca del lobo continuamente por esa curiosidad, quiere saber las cosas, le busca explicaciones a todo y, bueno, se come bastante el coco. Tú dices de ella, no cuento nada que anticipe el contenido del libro, pero dices de ella algo como lo siguiente: Bruna mantiene su vista al frente sin mirar, sin oír, sin oler, sin saborear, sin tocar, siendo sin ser, callando sin callar, viendo sin mirar. Bruna es en realidad, pregunto yo, quien en realidad somos, pero no nos damos cuenta de ello. Bueno, yo siempre digo que Bruna al final lleva incluido en el personaje un fragmento de todos nosotros, hombres y mujeres. Obviamente su mundo es femenino, el mundo, bueno, de la imagen, de su físico, pero los pensamientos son unisex, o sea, están compartidos con los hombres. Entonces, sí, define un poco lo que nos está ocurriendo en la época moderna, después del cambio de milenio, sobre todo. O sea, creo que se está redefiniendo otra vez la personalidad del ser humano, por así decir. Del primer mundo. Bruna sufre mucho, aparece en el libro la palabra en muchas ocasiones, de soledad. ¿Cómo es la soledad de Bruna? Porque es una soledad bastante acompañada. Quizá no es una soledad que tenga a su lado lo típico. Tú dices en una escena, dices, la cocina de Bruna es como la de todos. Pero claro, no hay hijos, no hay marido, no hay mascota. Pero eso es la soledad, o lo que nos han dibujado que es la soledad. Parece que tenemos que aspirar a lo que nos han pintado y lo que nos han dibujado como una meta. Pero no tiene por qué ser la realidad. Sí, ese es el problema de un poco de la educación que hemos tenido en mi generación. Que tú y yo somos de la misma generación, que parecía como que nuestras metas tenían que ser casi uniformes en toda la generación: conseguir un buen trabajo, comprarte una casa, casarte, tener hijos, y eso significaba no quedarte solo. En mi caso, por ejemplo, era, yo lo he vivido, lo de, bueno, ya a esta edad, si no te has casado, te quedas para vestir santos, ¿no? Y llegabas a casa y decías, Dios mío, es verdad, estoy sola, no hay juguetes, no hay nada aquí. Y era un drama. Entonces hemos tenido que cambiar eso, el concepto de soledad. Y luego lo has visto a lo largo de toda la vida, como parejas que estaban unidas se han separado y han confesado que su convivencia era un infierno y que estaban solos. Dices, bueno, ¿qué es la soledad al final? Pues sí, a mí si me piden, en mi experiencia personal, definir la soledad, yo lo diría que los años en los que estuve casado. O sea que, pero ya sé que eso es mi opinión. Por cierto, tú dices una cosa en el libro y dices en alguna ocasión, dice, nadie se siente más solo que en el IKEA. Ay, sí, lo de IKEA es un drama. Sí. Es un drama para el soltero. El soltero que quiere tener pareja. Es como bueno, cuando... Y el que tiene pareja es como meterte en el cauce de lo común, cotidiano, entre comillas, ¿no? Pues hay que ir al IKEA porque los sábados por la tarde, ¿dónde vamos a ir si no, no? Sí, sí, lo que pasa es que el punto de vista cambia si estás en pareja o estás sin pareja. Si no estás con pareja es como cuando una mujer desea estar embarazada y no para de ver embarazadas alrededor, que es realmente el punto de vista de la conciencia, ¿no? Y en IKEA pasa igual. Yo en algún momento de mi vida que he querido tener pareja y pues circunstancias que no encontraba la pareja ideal, ideal, entre comillas, ya no existe. Es una utopía. Y entonces yo iba por allí y veía todas las parejas que parecían tan felices cogiendo sus botecitos, los edredones de flores, de no sé qué, y yo ahí sola con mi carrito. Y era, no sé, angustioso. Y ellos pensaban lo mismo, los que estaban en pareja a lo mejor me envidiaban a mí que iba solita, claro, cogiendo lo que me daba la gana. Claro, claro. Los casados envidian mucho a los solteros y los solteros un poquito menos a los casados, creo yo. Yo voy a IKEA ahora solo a comprar estanterías. Antes, cuando estaba casado, no compraba estanterías. O sea que, bueno, luego es que, bueno, cada cosa tiene su entorno, cada cosa se hace para algo, y el siglo en el que estamos, esta novela está un poco, bueno, vale, en cualquier momento lo que se cuenta es válido siempre porque usó una serie de sentimientos y de pensamientos que han estado presentes siempre, pero está ambientada más o menos a comienzos de este siglo, a comienzos del 21, cuando el mundo estaba cambiando, cuando la informática, los ordenadores, todo estaba revolucionando. Ahora se ha culminado ese proceso, pero cuando comenzaba la revolución en la que estamos, y esa revolución también afectó en cierto modo a Bruna. Sí, Bruna vio un filón para mitigar su soledad en las relaciones. Bueno, en aquella época eran foros, en el año 2000. Ella se mete en un foro muy particular, muy especial, que ese sí que está inspirado en un hecho real. ¿Ah, sí? Bueno, ya sé lo que vas a decir y lo que vas a contar. Ese es alguno de los momentos más divertidos e interesantes en las conversaciones de Bruna consigo mismo, cuando comenta, he leído esto, ha dicho fulanito, ha dicho tal cosa. ¿Cómo se expresa eso? A los hombres nos vendía muy bien leer cómo siente una mujer esas cosas. ¿Cómo lo siente en ese caso Bruna, no? Bueno, Bruna está, se mete en un foro muy especial para averiguar qué le pasa a ella como mujer, porque fracasa con los hombres. Y sobre todo, perdóname, ¿qué le pasa a los hombres también? Y qué le pasa a los hombres. Sí. Y entonces, en este foro tan particular, que es masculino absolutamente, pues hace una pregunta, lanza una pregunta y espera encontrar ahí la respuesta. Se encuentra unas respuestas que son absolutamente surrealistas y que son ciertas realmente. Esas respuestas existen. Y claro, está horrorizada y por otro lado está, no puede desengancharse del foro, no puede. Ya una vez que ya ha picado, ya no puede. Y es lo que ha ocurrido ahora, es un anticipo de lo que ha ocurrido ahora con las redes sociales, ya todo el mundo está enganchado. Pues Bruna se enganchó también. Sí. Bruna incluso no sabía si iba de viaje, si iba, por ejemplo, a París, sí, y tenía que tener el ordenador cerca con el wifi o lo que fuera para, sí, poder conectarse a ese foro para saber un poco qué habían respondido y qué había dicho. Ya se conocen los motes, sale en el libro, sí, en el libro, con un humor negro fantástico tuyo de Bruna, unos comentarios que te ríes muchísimo, pero luego tiene una profundidad absoluta. Sí, sí, tiene una parte muy dura, sí, bastante, sí, tremenda, sí. Es que me gusta mucho el contraste entre, bueno, el humor negro, a mí me encanta el humor negro, sé que a veces no es políticamente correcto, pero me parece que tiene mucho ingenio el humor negro. Y no digo de mi novela, sino en general, el humor negro en general. Y me gusta el contraste entre, porque define un poco a Bruna también, esos altibajos, esa euforia, esas crisis existenciales que le dan en el cuarto de baño, en un montón de sitios, y me gusta esa parte que define una montaña rusa también, emocional. Ella escribe y dice que en su cuarto de baño, eso yo creo que es un pensamiento y una cosa generalizada, sí, cómo el mundo, la sociedad, el negocio también os trata a las mujeres. Hay una crema para cada edad, sí, crema para reafirmante, crema para cuando aparecen las ojeras. Se sabe la edad de una mujer solamente viendo su cuarto de baño. Me parece tremendamente injusto. Estáis sometidas a una presión por el mundo verdaderamente tremenda. En los hombres compras la misma crema, si la compras, con 18 que con 50. En las mujeres parece que tiene que ser diferente en cada etapa. Sí, eso es cierto. Si te fijas o sea, para saber la edad de una mujer, te metes en el cuarto de baño y miras la franja de edad de sus potingues. Sí. Y ahí es donde se descubre. Yo desde entonces he decidido que uso una marca, una marca donde no pone la edad, y mi cuarto de baño hay marcas donde no pone la edad. Digo, así no me pillan. Aceite de coco. Claro. ¿Tú crees, creo, esa es mi opinión, que muchos hombres deberían leer Bruna y deberían saber un poquito los pensamientos y la mente de una mujer y descubrirá muchas cosas interesantes en este personaje. Sí, sí. Mucha gente piensa que Bruna es una novela que está enfocada a las mujeres. Y es verdad que el universo compartido es femenino, pero es una guía fantástica para que los hombres se enteren un poco de cosas que nos pasan, que cuento, intimidades muy fuertes que normalmente no se comentan. Que bueno, ahora tenemos más confianza, hombres y mujeres, para contarnos nuestras cosas, pero aún así hay muchos hombres que todavía no entienden ciertas cosas de nuestro universo. Y es una buena guía, aparte que se lo van a pasar bomba con Bruna, porque es verdad que es una mujer fascinante. Se lo van a pasar bomba ellos y también ellas con este personaje, sí. Con Bruna, un personaje que genera y en ella misma sentimientos, le generan los mismos sentimientos un encuentro pasional que una entrega de rosas. Y también creo que es muy importante que los hombres lo sepan, que le gustan igual las dos cosas, no niegan ninguna, sino que le gustan cada cual en su contexto. Claro, claro, es que es así. Cada cosa en su contexto siempre es bienvenida. Lo malo es cuando está fuera de lugar. Claro, claro. Pero Bruna descubre muchas veces que hay algunas cosas de los hombres que no están muy en su lugar, ¿no? Que a veces los hombres hacen cosas muy incomprensibles. Las mujeres son más racionales, más críticas, y yo creo que tienen más prisma sobre las cosas, ven las cosas desde más prisma. El hombre va de frente y de cabeza y se estrella, y la mujer un poco sabe ir en curva a los sitios. Sí, eso es verdad. Nosotras somos más reflexivas. Es verdad que nos dicen que nos comemos más el coco, le damos vueltas a las cosas. Bueno, será que en ese aspecto sí que somos diferentes. Y los hombres pues son más directos y a veces meten la pata y no se enteran. Y tú dices, pero sí, pero ¿cómo me dices esto? Si lo dicen tan tranquilos. Y es gracioso, es gracioso. Este personaje tan fascinante, Bruna, dice en el libro que los hombres le duran como un cepillo de dientes, 3 meses. Sí. Sí, pero eso está inspirado en un amigo mío, uno de mis grandes amigos que falleció. Que siempre decía que a él las mujeres le duraban tres meses como los cepillos de dientes. Ah, se lo he robado sí, a él. Sí. Es un homenaje a él. Sí. Bruna es un personaje que ha triunfado, que está triunfando en el mundo laboral. ¿Eso equivale al fracaso en lo personal? Yo creo que sí. Al fracaso en lo personal y también a las mujeres que quieren formar una familia. No es fácil formar una familia cuando tienes que estar trabajando tantas horas, yendo a casa cansada, y son muchas, y dirán, sí, los hombres también, pero no es igual. No es igual porque la que tiene el reloj biológico es la mujer, el hombre puede gestar cuando quiera. Pero las mujeres, cuando están en su punto álgido de carrera profesional, ya tienen cierta edad para tener hijos. Entonces se complica. Tengo amigas que han sido madres después de los 40 precisamente por eso, porque no podían hacerlo antes, si no se frustraban sus carreras. El libro te lo habrán dicho en muchas ocasiones, Bruna también es un personaje, es una novela con una carga erótica tremenda, ¿verdad? Sí, explícita además. Sí, sí, explícita, tremenda, grande, pero yo creo que forma parte del relato, no está fuera del relato, sino que no se podría entender a Bruna sin esa parte tan suya, ¿no? Quiere tanto una cabeza como un cuerpo. Igual los hombres deben saber más eso, que las mujeres también quieren cuerpos y cabezas, pues los hombres tenemos que aprender un poquito de eso. Sí, bueno, Bruna tiene de todas maneras un trastorno y tiene una pulsión sexual bastante aguda y es de aquí te pillo, aquí te mato, o sea, sí, sí, es así. Y si le valen, o sea, necesita las dos cosas, necesita, bueno, varias cosas, necesita, como digo, el hombre X, Y y Z, que es el del amor, el del cariño, la comprensión, el inteligente y el cuerpazo. Bueno, y entre ellos con el que se desahoga su mal carácter, que también lo tiene. Sí. Sí. O sea, ella quiere el macho alfa, pero también el beta. Sí, quiere el beta y sí. El camp. No sé si estás de acuerdo con mi interpretación. En cierto modo, Bruna es una inadaptada a lo que se cree como bueno. Sí, ella es inadaptada socialmente. No encuentra su lugar en la sociedad y ni en el ámbito sentimental tampoco. O sea, se le queda todo pequeño y todo es escaso. Sí. ¿Le pasa a ella, por ejemplo, algo similar a lo siguiente, que ve con sus ojos un mundo distinto al que ve la sociedad? Sí, claro. Ella tiene una percepción diferente. De hecho, cosas que otras mujeres no habrían aceptado, algún episodio que supongo que te vendrá a la cabeza a ti, ella lo da por válido, pese a que otras mujeres no lo habrían dado por válido y habría acabado en denuncia, por ejemplo. Y ella llega a un nivel de análisis de las situaciones que no es normal en su contexto social. Y lo ve diferente todo. Para mí tiene mucha personalidad, una mujer con bastante criterio personal, que se equivoque o no, que se equivoca bastante, pero es una... Pero enamora, ¿eh? Bruna enamora. Sí, sí, claro. Yo la primera vez que me enamoro de un personaje de papel, que está en el papel, pero cobra cuerpo lo que ella dice, lo que ella siente, ¿no? Claro, es que si no, no tendría gracia, claro. Bruna, si no enamorara. He leído mucho y me he enamorado pocas veces de personas que están en esos libros. Y Bruna es una de ellas. Ay, cómo me alegra. O sea que Bruno se ha enamorado de Bruna, se puede decir. Bueno, la segunda parte igual te meto. Sí, vale, oye, yo encantado. Sí, sí, no hay, ahora mismo no hay tantos Brunos y Brunas. Ahora los hay niños, jovencitos, porque es un hombre que se ha puesto de moda recientemente, pero gente de 40 años, gente de 50, no hay tanto. Y yo recuerdo que había un compañero en el colegio que nunca conocí, uno que estaba en otra clase, en otro curso, que se llamaba Bruno. Ahora hay muchos. También en eso. Es un mundo difícil, un mundo de inadaptación, que también tiene que haber, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, tiene que haber de todo. Y los inadaptados tienen un lugar también en el mundo. Por cierto, Beatriz, tú has escrito muchos libros de poesía. Ahora has escrito publicado, me refiero a publicado. Este de novela, Bruna, ¿y ahora qué va a llegar? Pues, bueno, si te digo la verdad, estoy escribiendo libros de... O sea, dos libros de relatos. Uh-huh. Sí, y tengo uno en mente que quizás desplace, porque tengo urgencia mental por escribirlo, que es de mi experiencia como azafata de vuelo durante muchos años. Y se llama Memorias de una azafata con miedo a volar. Ah, sí. Ya he dicho el título, ya si me he condenado, tengo que escribirlo, ya he dicho el título. Uy, pero ya lo dice muchísimo sobre el contenido, ¿verdad? Sí. Porque a veces nos creemos que dominamos el mundo que está en nuestro entorno, que está a nuestro alrededor, pero es el mundo que nos ha tocado no vivir, sino sufrir, en cierto modo. Sí, sufrir, totalmente. Pero bueno, es un mundo fascinante también, el de la aviación. Fascinante es el libro, fascinante es Bruna, la novela, la recomendamos muchísimo aquí. A todos los que nos escuchan, Bruna va a ser una compañía perfecta. Beatriz Russo es su autora, Malpaso, es la editorial en la que está publicada Bruna, Malpaso, en el sello Lince. Felicidades, Beatriz Russo, por este libro, por este trabajo, por este personaje tan fascinante como es Bruna. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias por la entrevista. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Personal, un camino a través de esa novela de Bruna. Es un personaje que a mí me ha fascinado y que mejor que este último programa, que la última semana de esta temporada en La Rosa de los Vientos, para hablar en los encuentros cercanos sobre este libro, sobre Bruna. Una entrevista como otras que escucharemos en este mes de agosto otra vez, porque La Rosa de los Vientos está en agosto con todos vosotros. Está haciendo compañía todos los sábados, todos los domingos en La Rosa de los Vientos, y el 4 de septiembre comienza la temporada número 24 en La Rosa de los Vientos. Aún nos queda una hora de programa por delante. Nos quedan 60 minutos hasta las 4 de la madrugada. 60 minutos en los cuales vamos a tener, por ejemplo, Eureka con Mado Martínez, que nos va a hablar de lo que ha averiguado y lo que conoce la ciencia sobre las vacaciones. Por ejemplo, nos va a resolver la incógnita sobre qué piensa la ciencia, qué se ha descubierto de cuántos días son necesarios en las vacaciones, si es mejor la playa o la montaña, si hay que hacer una cosa u otra, si hay que, bueno, nos va a contar cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre si afecta o no al ADN las vacaciones. Contar sobre lo que la ciencia ha descubierto de ese tema. Vamos a tener la cara B también esta noche en La Rosa de los Vientos y vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero lo dicho, todo eso va a ser después de la actualidad, después de las noticias, después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y lo vamos a hacer aquí, en Onda Cero. Nos ponen al tanto de la información, de la última hora, de todo lo que está pasando, y La Rosa de los Vientos va a estar hasta las 4 de la mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos al nuevo tramo, hasta las 4 de la madrugada, que en la sintonía de Onda Cero, ya sabéis, durante todas estas semanas, los Juegos Olímpicos en Tokio y la información, la actualidad, toda está sobre lo que pasa allí, aquí, en Onda Cero. Hora de programa en la que vamos a tener la cara B, vamos a tener Eureka, vamos a tener también señales del fin del mundo, y ahora mismo vamos a resolver la incógnita de esta noche. El personaje oculto nos lo va a decir quién era Silvia Casasola. ¿Quién nos va a dar las últimas referencias, Silvia? Bueno, pues las tres canciones que han estado sonando a lo largo de la noche, pues suenan muchísimo, no te lo puedes ni imaginar, en las radios musicales de todos los diales. Por ejemplo, Álvaro de Luna, pues él participó en una de las ediciones de La Voz sin llegar a ganar. Pero eso no le hizo falta. ¿Por qué? Pues porque está triunfando con su Juramento de Sal, que seguro seguirá sonando durante todo este verano. Becky G. Pues Becky G es una auténtica veterana, con muchos éxitos a lo largo de su carrera. Ahora ha llegado con Fulanito y una letra súper pegadiza que nos aprenderemos muy pronto. Sé que la estás ensayando. Uy, sí, sé que te ha gustado, te ha gustado. Ahora ha llegado con Fulanito. Me ha gustado. Eso, ha llegado con Fulanito. Y Manganito. Y Tutanito, bueno. Sí. Pero el protagonista de hoy es Rauw Alejandro, que con su canción Todo de Ti, que él dice, me gusta todo de ti, todo de ti, suena por todas partes. Que por cierto ha estado él en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Alejandro Sanz o Rauw Alejandro era. Los dos. Si ha estado Alejandro Sanz, al siguiente estará Rauw Alejandro, ya lo verás. Que por cierto, con lo del Rauw, al principio no se entendía muy bien, bueno, no voy a decir nada. Bueno, Rauw es puertorriqueño, además de Michael Jackson, dice que Daddy Yankee o Chayanne también le han influenciado mucho y que le encanta Bruno Mars. ¿Así? Sí, y muchos otros. Por lo visto, sus padres son artistas también, cantantes, tal, y entonces, pues eso, en la sangre ya le bulle. Bueno, él es muy joven, tiene una carrera bastante prometedora por delante, él escribe sus canciones y bueno, tiene muy sesudas. Él escribe sus canciones, igual estaría bien que se lo pidiera hacer a otro, ¿no? Es un poeta, sí. Es un poeta latino, lo que pasa que tú no le estás sacando la importancia que él tiene, de verdad, ¿eh? Pero que vaya. No te preocupes, yo te haré sesión cuando tú quieras, te hago una mezcla estupenda. Bueno, este verano, cuando estéis por ahí de fiestuki o en el coche y escuchéis Todo de Ti, acordaros de La Rosa de los Vientos. Exacto. Cuando escuchen la canción y escuchen Todo de Ti. O sea, no solo la canción, sino todo de ti. Que me gusta todo de ti. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Se nota que no tienes un chico adolescente. Bueno, Carito ha sido. Carito, nuestra oyente, que es una chica súper joven, una chica que, pues eso, que está ahora en la onda de las canciones. Bueno, ella dice, me encanta la canción. Dice, a mi gatita y a mí. Así que bueno, pues nada, Carito, que tiene @ Carolina Montoto, ella es la que ha ganado. Así que envíanos a rosa.vientos@, no te rías. ¿Qué? A rosa.vientos@onda0.es. Carolina, envíanos tu dirección y te llegará un detalle del programa para acordarte de esta última edición del concurso de la temporada oficial, que lo has ganado tú, Carito. Tú y tu gatita. El personaje oculto era este, Rau Alejandro. Las 3:11 11 minutos. Continuamos. No quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que... En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Este fin de semana acaba en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, la temporada número 23. La 24 comenzará el primer fin de semana de septiembre. Y como siempre ha estado aquí, Eureka con Mado Martínez. Es el tiempo de vacaciones. ¿Y qué dice la ciencia de las vacaciones? Hoy lo vamos a saber. Nos lo va a contar Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué dice la ciencia sobre las vacaciones? ¿Cuántos días hacen falta, según la ciencia, para desconectar de la realidad? Bueno, hace falta toda la vida, pero me refiero a vacaciones. Y a veces unas vacaciones para descansar de las vacaciones, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Pasa, ¿eh? Sí, tienen que... Yo creo que los servicios, relaciones laborales y eso de las empresas y recursos humanos tienen que valorar esa opción, que hay que hacer unas vacaciones para prepararse para las vacaciones, hacer vacaciones y hacer unas vacaciones de las vacaciones después. Dos o tres meses en total, ¿no? Yo creo que sí, progresa. ¿Cuántos días necesitas tú para desconectar? Primero tendré que conectar, ¿no? Contigo mismo. Sí, sí. Buen momento en las vacaciones para conectar con uno mismo. Claro. Sí. Supongo que cada persona es distinta, pero yo creo que para un poco romper con la rutina, para que se note esa libertad, aunque algunos amamos y queremos el trabajo que tenemos, pero eso no tiene que ser óbice para que deseemos en las vacaciones. Pero yo creo que un mínimo de 15 días nos ayuda a desconectar, y lo que está establecido, un mes, ayuda a que, bueno, a que rompamos un poquito con esa realidad y casi deseemos volver a trabajar. Pero para eso tienen que pasar por lo menos 20 días o 30, ¿no? Bueno, hay gente que se toma varios periodos al año, de una semana, en vez de tomarse, sí, en vez de pegarse casi, el atracón, claro, de quedarse un mes ahí de vacaciones, y hay otros que definitivamente se toman todo el mes de vacaciones. Y hay porque otros que se toman días, toda la vida, ¿eh? También hay otros que tomando sí, ahí, sí, y otros sí, que no tienen descanso, nunca desconectan, se llevan el trabajo a todas partes. Pero la ciencia sabe cuántos días debemos coger de vacaciones para sentir los beneficios que este periodo de asueto tiene para nosotros. ¿Y cuántos días? Tanto a nivel físico como mental. Sí. Vale. Estás impaciente por saberlo, ¿eh? A ver. Pero sí, es necesario saber cuántos días porque las vacaciones mejoran nuestra salud. Son necesarias, sí, ¿eh? Hay que desconectar. Entonces, la Universidad de Tampere, en Finlandia, demostró que a partir del segundo día de descanso, sí, la salud mejora y aumentan los niveles de energía. ¿Pero cuántos días necesitamos? Bueno, pues la cifra mágica es 8. A partir de 8, ¿no? Sí, 8 días de vacaciones. Es a partir del octavo día, en el octavo día, más bien, cuando se alcanza el clima máximo del bienestar. Y según los estudios, además, alargarlas no nos va a proporcionar ningún beneficio extra. Las pruebas reunidas hasta ahora indican que el efecto saludable de las vacaciones es idéntico si duran 8 días como si duran 15. O sea que al igual lo más recomendable es coger pequeños periodos de asueto así de una semana a lo largo del año, sí, en vez de coger todo el mes, porque a partir del octavo día como que ya no alcanzas ningún nivel extra máximo de bienestar y no afecta un poco, vamos que no. O sea que a ese nivel, es que una cosa es en descansar, otra cosa es lo que sea recomendable científicamente, porque se puede equivocar algo y alguno puede decir, pues voy a dar a los trabajadores 8 días. No, no es eso, sino que a partir del octavo día ya cumple una función orgánica, física, psicológica para descansar. Pero eso no quiere decir que no importe. Es que no importa que sean de 20, de 30, de 40 no, días. No, claro que no. Claro que no. ¿Y tú en vacaciones qué te gusta hacer? ¿Estás todo el día tumbado ahí leyendo la Bartola con una piña colada en la mano y ahí en la hamaca escuchando la musiquita o mantenerte activo y hacer cositas? O sea, es decir, el no hacer nada o hacer algo, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Yo creo, todo el resto del año me lo paso haciendo algo, aunque sea leyendo, aunque quiero desconectar de eso, de lo que aparentemente es relajado. Quiero no leer, quiero mirar a las estrellas, quiero mirar al cielo, quiero respirar, quiero eso, no hacer nada, y no hacer nada significa no leer, no trabajar, no estudiar, nada. Pensar y pensar, que es lo que hace falta un poquito a veces, y pararnos un poquito cuando estamos trabajando. Estamos siempre en actividad. El cuerpo puede descansar o no, pero la mente está siempre activa. Eso es lo que busco, desconectar totalmente. Desconectar incluso de un libro, de una lectura, porque no lo desvinculo al día a día. Pero tú luego eres capaz, que si eres capaz de no hacer nada en todas las vacaciones, de estar simplemente viendo las horas pasar. Yo creo que, o sea, todo el tiempo no, pero algo harás, te levantarás, claro, pero eso cuenta como no hacer nada, ¿no? Vale. O sea, que a mí me gustan las vacaciones de sofá. O sea, los días de sofá, las horas de sofá. Necesito una hora de sofá. Pues yo soy de esos, ¿no? Que necesitas desconectar de cualquier actividad, sobre todo mental. Ya. Bueno, los estudios dicen que unas vacaciones... Tiene lógica lo que dices, porque claro, nosotros pues nuestro trabajo y nuestra profesión estamos todos los días pues con temas de actividad mental, leyendo lo que tú dices. Y claro, ese tipo. No me apetece ni llevarme un libro a la hamaca, ¿no? A mí sí, pero sí, te entiendo lo que quieres decir. O un libro totalmente distinto a lo que hacemos en el día a día. Totalmente distinto. Un cómic. Claro. Un cómic. Sí, sí, algo totalmente distinto, sí, totalmente opuesto. Lo que leemos es maravilloso, es estupendo. Eso no quita la razón a eso. Hay lecturas verdaderamente extraordinarias que tenemos en nuestro trabajo, pero tenemos que leer algo totalmente distinto. A mí me apetece leer crucigramas, por ejemplo. Exactamente. Hay veces que tenemos que hacer... Porque no lo hago. Exacto. Bueno, pues los estudios dicen que unas vacaciones activas resultan más beneficiosas, especialmente si conllevan contacto social, amigos, relaciones, ¿no? Y un entretenimiento pasivo, que al fin y al cabo es lo que tú has dicho. Exacto. Un entretenimiento un poco pasivo, que no requiera así un poco tal. Y luego hay otra pregunta importante, interesante, que es ¿lejos o cerca de casita, ¿no? Porque además durante la pandemia como que muchos hemos estado moviéndonos cerquita de casa y no hemos salido de la provincia, en realidad, ¿no? Y los estudios indican que si salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a un país exótico, que por ganas no será, que yo lo sé, que por falta de ganas, ¿no? Es amigos, oyentes, compañeros, Bruno, algo alejado de lo que conocemos, pues nuestro cerebro nos lo agradece y mucho. Porque los viajes internacionales incentivan la flexibilidad cognitiva. De hecho, los estudios sugieren que cuanto más tiempo pasa una persona fuera de su país, más capacidad de innovación tiene. O sea, que esto te lo agradecen los jefes y todos, porque como que vas a volver más creativo y vas a rendir más. Vivir como es otra cultura, otro idioma, otra religión, otro mundo. Y otra, no hace falta irse muy lejos. No hace falta hacer un gran viaje para pasar, por ejemplo, al Islam, a Marruecos. Es un viaje corto, es un viaje barato y recomiendo muchísimo porque educa mucho a las personas en su comportamiento. El irte a otra cultura, a otro mundo, vivir una realidad que no es tu realidad, pero que es la realidad de alguien que está muy cerca. Sí, para luchar un poquito a veces con esos sesgos del etnocentrismo, claro, y darnos cuenta sí. de que no somos el ombligo del mundo y que no todo el mundo interpreta las cosas como las nosotros las interpretamos, y que la humanidad es rica en culturas y muy, muy variadas. Y además, que en el fondo la pandemia ha generado otro sí. tipo de turismo, y es el de bar. O sea, el ya. cuñado no puede irse a otro país porque pasa lo que ha pasado, pero se va al bar en esta parte de la pandemia. Se va al bar y se hace entrenador allí, virólogo, se hace de todo, absolutamente de todo. Ese turismo no funciona, ese turismo lo que hace es estorbar al de lado, que sea normal. Ya, es que sé mucho. Oye, ¿y playa o montaña? ¿Qué dice la ciencia? Pues la verdad es que la ciencia no ha estudiado, no sabría decirte si es mejor playa o montaña, es como, bueno, de acuerdo a las preferencias, ¿no? Pero sí que sabe otras cosas, ¿no? Sabe que, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo sabe que las vacaciones aumentan los niveles de vitamina D. Esto Ajá. es lógico porque pasamos pero más tiempo al aire libre, claro. Y eso lleva unos beneficios asociados, ¿no? Además, los paseos por el bosque, pero también a veces por la orilla de la playa, por la noche, reducen el estrés y la depresión. Y porque salir es bueno y mejora la salud mental en vacaciones, también descansamos mejor o dormimos más porque no somos esclavos del despertador, y eso también es bueno. Y entonces, aunque durmamos lo mismo, descansamos más. Sí, o aunque te acuerdes tarde porque te has ido de juerga o has estado bailando o lo que sea, duermes más porque descansas, haces las siestas, te levantas claro. más tarde, no tienes esa presión encima, ese estrés. Entonces, no importa mucho, playa, montaña, lo que a uno le inspire más o lo que más le apetezca. Y otra cosa muy importante, esta sí que es curiosa. Sí. ¿Tú sabías que las vacaciones afectan a nuestro ADN? ¿Y lo cambian o lo modifican o lo pulen un poquito? ¿Qué dice? Sí. Que las investigaciones estadounidenses de las universidades de California y Harvard demostraron hace poco, además, que basta, atención, con solo 6 días alejados de la rutina para que se modifiquen ciertos genes clave relacionados con la respuesta al estrés, sí, la sí, actividad sí. del sistema inmune, la longevidad y hasta la curación de heridas. O sea, esto se conoce en la jerga científica como efecto vacaciones. Claro. Y claro. lo más alucinante es que dura además un mes, así como te dura. Sí. O sea, que lo que hemos hecho más o menos siempre ha confirmado que es bueno, la ciencia lo ha confirmado, más o menos, ¿no? Y a partir del 6º, 8º día empieza a ser todavía mejor. Las vacaciones tienen que durar eso, no los días de vacaciones, sino los viajes de vacaciones. Sí, además que es todo como un pack, porque 8 semanas antes, lo que serían las prevacaciones, cuando sí. ya estás cuando empiezas a organizarlas, ya puedes empezar a ser feliz, o al cerebro le encanta también. Pero 8 semanas antes es como que ya empiezas a sentir una especie de alegría prevacacional, se conoce sí. así, ¿no? Porque estás preparado, eso aumenta tu nivel de bienestar. En el día 2, ¿no? Cuando ya nos vamos, digamos, 2 semanas de vacaciones, vamos a decir, en el día 2 ya empieza a aumentar el bienestar, los niveles de salud, de energía, ¿no? Mejoran a partir de las 48 horas de vacaciones. Sí. En el día 6 es cuando se produce ese efecto genético que acabamos de hablar. Cambios en genes mejoran las defensas, la curación de heridas, todas estas cosas, reducen el estrés. Y el día 8 es cuando se produce ese pico máximo de bienestar, y es a partir de ese día cuando ya el descanso extra apenas mejora la salud, porque ya estamos en el nivel óptimo. Y sí, pero el día 15, ese nivel óptimo no es un final, es el comienzo de ese nivel óptimo. Tiene que ser importante eso, que no es un destino, es el comienzo del final. Y ese comienzo del final puede durar o debe durar mucho. Sí, cuanto más mejor. De hecho, claro. el día 15 se recomienda que tengas un peak end. Un peak end el día 15, o tus últimos días de vacaciones, o el último día de vacaciones, es que dejes lo mejor para el final. ¿Ah? O sea, que te reserves algo de las vacaciones, así como algo muy chulo, una actividad impresionante, algo así, como para el final, porque dejar lo mejor para el final, por lo visto, alarga el efecto vacacional. Claro. Y luego las posvacaciones, que todo el mundo dice, bueno, el síndrome posvacacional, la depresión posvacacional, no sé qué, no sé cuántos. Ahí, bueno, sí que es verdad que las posvacaciones, digamos que son unas 8 semanas y hay un descenso del bienestar, ¿no? Tras un solo día, el descanso ya se va desgastando rápidamente, sí. como que ya caemos en picado, empezamos a ir cayendo. Y el día 7 ya volvemos un poquito a la normalidad. El organismo regresa a los niveles previos a las vacaciones. vacaciones, ya superamos un poco ese estrés, esa depresión posvacacional. Y los picos de placer para reincentivar un poquito esto es ver fotos de tus días de vacaciones, porque Ajá. eso te va a hacer sentir mejor después de haber estado de vacaciones y te va a dar unos piquitos de placer, ¿sí? Ah, pues eso es importante, que es una forma de darse cuenta que las has tenido, que no las recuerdas, las recuerdas porque se han plasmado, en este caso, en imágenes. Hacer fotos, acordaros. Claro. No estás todo el día con el móvil, pero algunas fotos. Sí, claro. Claro, y no hay que llevar al extremo nada, porque luego hacerse muchas fotos, mostrarse feliz, eso es postureo, eso es otra cosa, ¿no? No, y que el exceso de la foto de estos que están todos los días haciendo las fotos ahí, que no, sí, que no, eso es un estrés tremendo. Tremendo. Claro, y no disfrutan al final del momento presente ni del paisaje. Sí. Estoy en París, y lo único que sabe de estar en París es hacerse fotos. Sí, y se le ha pasado el momento sin disfrutarlo. Claro, y no se disfruta igual la imagen, ni se guarda en tu memoria igual, ni en un concierto ni en lo que sea. Si estás haciendo fotos del concierto, que si estás mirando y prestando atención al concierto. Claro, claro. Pues, Mado Martínez, ha sido un placer compartir toda esta temporada contigo aquí en Eureka. En el mes de agosto, a partir del próximo fin de semana, vamos aquí en La Rosa de los Vientos a recuperar algunos momentos importantes durante todo este año y te escucharemos en algunos Eurecas que vamos a recuperar y que se van a oír. Y después, en la temporada siguiente, a partir del primer fin de semana de septiembre, estamos con Mado Martínez, estamos con ese Eureka, estamos con más ciencia de lo cotidiano, que es lo que nos cuentas aquí y lo que nos llena de felicidad. Eso es lo que tenemos ahí que buscar y eso es lo que significa Eureka. Con Mado Martínez. Mado, nos la das. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos y felices vacaciones. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar en relación con en relación con España. La cara B. En relación con España se generan más de 100.000 millones de euros en los paraísos fiscales. Uno de ellos está en las Islas Caimán, donde viven poco más de 50.000 personas. Un alto porcentaje de sus habitantes se dedica a la pesca o trabaja en el sector servicios. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país. Y digo bien, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, porque la principal es otra, los bancos. Hay más de 1.000 que tienen oficinas propias allí, pese a que a menudo muchas de esas oficinas no se ven, no existen, están solo en el papel. Además, también tienen domicilio fiscal allí más de 10.000 fondos de riesgo. 10.000 fondos de riesgo, uno por cada 5 habitantes. Esto es un paraíso fiscal. El porqué de esta desproporción tiene que ver con el régimen fiscal que existe allí, puesto que el dinero está libre de impuestos. Así pues, muchas grandes fortunas han trasladado allí sus cuentas, que son regidas y administradas por estos bancos, que invierten desde allí el dinero de sus clientes. Parece mentira, pero esto es absolutamente legal. Los millonarios de allí no guardan ni depositan en el lugar nada de lo que realmente ganan, pero sin embargo, lo registran allí como si lo ganaran en ese lugar. Se trata y son beneficiarios de una exención fiscal que solo afecta a los extranjeros. Lo único que se les pide a los evasores es que no realicen actividades económicas en el país que se nutre de sus capitales a falta de otros recursos naturales o industriales. Los propósitos de enmienda por parte de los gobernantes son permanentes. No quieren paraísos fiscales y, sin embargo, están ahí. La realidad es que nadie quiere acabar con estos sitios, con estos lugares. Los que ponen gobiernos y quitan gobiernos tienen su dinero lejos de los donde pagan los tributos, lejos de donde tendrían que pagar sus impuestos. Uno de esos lugares es el citado, las Islas Caimán, pero hay más, va más, tiene 300.000 habitantes y 100.000 compañías fiscales o Islas Vírgenes, que tienen 25.000 habitantes y más de 800.000 compañías. Pero para solucionar el problema, lo que se hizo fue cambiar la definición de paraíso fiscal y se quedaron tan anchos. La existencia de los paraísos fiscales es una de las consecuencias de la globalización. Imagine el lector que tiene una de sus empresas allí, una de las empresas que tiene allí tiene tres sedes, una aquí, otra en otro lugar y otra en un paraíso fiscal. Y en ese paraíso fiscal se registran todos los ingresos. Y esa locura existe. En España un 9% del dinero generado está en estos sitios, en paraísos fiscales. Son 100.000 millones de euros. En toda Europa 1,5 billones. Sí, con B, 1,5 billones de euros. Y en todo el mundo 7,5 billones de euros. Puede ser dinero legal. Legal, sí. Pero ¿inmoral? Y muchos de los que tienen allí, en esos paraísos fiscales, grandes capitales, también aparecen en esa lista de los grandes deudores a Hacienda. Sobre ellos y esa lista hemos hablado y hablamos con el profesor y especialista Julio Bonatí, a quien ya saludamos. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Bruno. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Estupendamente. Ya en este final de julio, haciéndome muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver con algo que leí el otro día de un economista, que decía que hay dos tipos de personas relacionadas con el mundo de la economía, del dinero, de los impuestos. Aquellos que buscan que los ricos sean más ricos y aquellos que buscan que los pobres sean un poco menos pobres. Tú, con toda tu experiencia, ¿qué te has encontrado más? ¿De los primeros o de los segundos? ¿De aquellos que quieren que los ricos sean más ricos, que favorecen el mundo del dinero, del capital, o aquellos que buscan que los pobres dejen de serlo? Pues mira, Bruno, yo quizás es lo que establecería es una tercera categoría y que situaría un poco a mitad de camino entre los dos. A veces, para que los pobres sean menos pobres, y esta es la, digámoslo así, bueno, pues la corriente que yo abrazaría, ¿de acuerdo? Pero a veces, para que los pobres sean menos pobres, hace falta que los ricos sean un poco más ricos. Quiero decir con esto que para poder distribuir la riqueza hace falta que la riqueza con carácter previo sea creada. Uh-huh. Es decir, primero hay que crear la riqueza para poderla distribuir. Claro, para crear la riqueza hace falta gente que tenga riqueza y quiera invertir. Y a estos que invierten, de alguna manera hay que garantizarles un retorno. Hay que garantizarles, bueno, pues unos beneficios a esa inversión. Y una vez que ya les hemos garantizado unos beneficios, se supone que, bueno, pues lo obtenido con sus inversiones, después hay que distribuirlo entre todos los que han contribuido a la obtención de esos beneficios, que entre otros también están, bueno, pues vamos a decirlo así, los menos favorecidos, que habrán contribuido probablemente pues con su esfuerzo personal, con lo que solemos llamar el trabajo. Pero quizás, para no eludir la pregunta, pues probablemente me habré encontrado a lo largo de mi vida más de los primeros, es decir, de los que apuestan por hacer más ricos a los ricos. Otra cuestión que también es muy importante, sobre todo en este tiempo en que empezamos a pensar en la pandemia casi casi como en pasado, nos acaba, siempre hay algo, siempre hay alguna información, pero la parte más duda, eso sí está claro que ha pasado ya. Ha habido una serie de ayudas, ha habido una serie de recursos que han puesto en nuestro país, no, en prácticamente todos en Europa, los estados para los ciudadanos. Se ha gastado, por desgracia, por lo que ha ocurrido, más en dinero. Eso se va a empezar a pagar en impuestos. Ya se está calculando que pueden ser 130, 140 días de trabajo más o menos al año los que se van a utilizar los beneficios en los impuestos. ¿Tú crees que el bolsillo del ciudadano común va a sufrir mucho esa subida de impuestos que puede haber a raíz de la pandemia, del gasto en la pandemia? No tengo ninguna duda. Hay que procurar no caer en la demagogia. Cuando hay gasto, para cubrirlo, para poderlo atender, para que ese gasto sea eficiente, hay que abastecerlo. ¿Con qué? Bueno, pues con recursos, con obtención de ingresos. Y esos ingresos, el Estado, puesto que estamos hablando fundamentalmente de gasto público, que es el que ha incrementado la pandemia, ese gasto público hay que cubrirlo con los ingresos del Estado. Y los ingresos del Estado fundamentalmente son los impuestos. ¿Por qué decía lo de la demagogia? Bueno, porque esto de vamos a subir de los impuestos a los ricos, no nos engañemos. Primero tendríamos que definir qué es rico. Pero en España, ricos, ricos, ricos, hay pocos, solo hay que irse a las listas de los más ricos del mundo y no están precisamente en los primeros puestos los españoles o los ricos españoles. Como hay tan pocos ricos, porque en España es verdad que cada vez está peor distribuida la riqueza, ¿esto qué ocurre? Que para poder cubrir todos esos gastos, también hay que subirle los impuestos a los que no son ricos. Y por lo tanto, mucha gente que está ya bastante perjudicada y en situaciones de vulnerabilidad, no digo de extrema vulnerabilidad, pero de vulnerabilidad, van a verse perjudicados, entendamos por perjuicio que te suban los impuestos. Y pondré un ejemplo. Todo el mundo recordará, y si no lo recuerdan, pues ya se lo pongo yo de manifiesto, que cuando se hizo el programa económico que se iba a presentar a Bruselas para que nos concedieran los fondos que necesitamos, bueno, pues ahí se introdujo que iba a desaparecer, entre otras, la posibilidad de la tributación conjunta. La tributación conjunta a quien favorece es a los que menos tienen, La inmensa mayoría de los que están con una mayor riqueza no hacen tributación conjunta. La tributación conjunta, prácticamente el 80+ por ciento, es decir, un 88, un 89% de los que lo hacen, tienen unas bases imponibles conjuntas que no llegan a los 30.000 euros, Llega mucho más, a 1.000.000 euros al año. Bueno, 1.000.000 euros que deben Hacienda. Esas listas salen dos veces al año. La lista que incluye lo que deben los morosos más ricos. Algunos, muchos, deben más de 1.000.000 euros a Hacienda, al erario público. Aparecen esas listas cada 15 meses. Y sin embargo, parece se tiene la impresión, yo no sé si es real o no, que esa gente que tiene y que debe tanto, porque 1.000.000 euros, para deber 1.000.000 euros hay que ganar mucho más, hay que ganar varios millones de euros, pero quien debe mucho no es perseguido por Hacienda en la misma proporción que quien debe poco. Parece que al que debe poco, al que debe unos pocos cientos de euros, le persiguen hasta ahogarle, y al que debe millones no le persiguen tanto. Bueno, mira, aquí vamos a hacer una separación en la respuesta. Primero, vamos a abordar lo siguiente, y es, voy a empezar por el final, por donde tú has terminado. Hacienda necesita recaudar dinero constantemente, de forma permanente, todos los días, porque en definitiva todos los días hay que cubrir gastos. Sin ir más lejos, todos los meses hay que pagar la nómina de todos nuestros funcionarios. Y la Hacienda, o sea, el Estado, tiene que pagar la energía que gasta todos los meses o con la periodicidad que la tenga contratada. Y por lo tanto, Hacienda tiene que estar constantemente recaudando. Cuando Hacienda tiene un déficit de recaudación sobre lo que esperaba, ¿qué es lo que ocurre? Solo puede recurrir ¿a dónde? A las sanciones, a la persecución, pero claro, como tiene prisa por recaudar, tiene que perseguir a aquellos que tiene más controlados. Y fundamentalmente los que tiene más controlado son las clases medias, fundamentalmente. Porque, digámoslo, que aquellos que tienen una riqueza mayor tienen ciertos sistemas para protegerse frente a la persecución de Hacienda. Y en muchos casos, incluso la persecución de Hacienda para estos que tienen estas capacidades, llega un momento que es incluso casi imposible, porque lógicamente Hacienda no tiene acceso a lo que está fuera en el exterior. ¿De acuerdo? Hacienda llega hasta nuestras fronteras. Ya más allá de nuestras fronteras se le complica mucho el asunto. Por eso he dicho, voy a empezar por el final. Eso es lo que lleva a que Hacienda, bueno, pues muchas veces dé la sensación de que persigue mucho más a los que no tienen que a los que tienen. Eso en primer lugar. Después, vámonos con la famosa lista de los morosos, que se publica dos veces al año, en diciembre y a final de junio, y donde los que están tienen que cumplir dos requisitos. Primer requisito, y es que la deuda que es la deuda, es decir, lo que deben Hacienda supere el 1 millón de euros, que no es poco ni muchísimo menos. Y segundo requisito, que esa deuda esté ya vencida, es decir, que no la haya atendido cuando tuvo que atenderla. Y que sea además una deuda ya que es firme, es decir, que ya no puede defenderla frente a los tribunales, sino que solo le queda el pagarla. ¿Dónde está el problema? Con lo cual, perdóname Julio, con lo cual esa lista es de muy poca gente en relación a los que existen, porque si son gente que ha pasado ya todos los plazos, todos los requerimientos, se reduce muchísimo la cantidad de personas que tienen que estar en esa lista. O sea que hay mucha más gente que debe mucho dinero a Hacienda. Sí, sí, hay muchísimas. Por ejemplo, para empezar, todo el que no deba 1 millón de euros, el que deba 999.999 o menos, no está en esa lista. Uh-huh. Para empezar, que también hay en ese grupo por debajo del millón, hay muchísimos. Por supuestísimo. Pero además hay que decir una cosa, y es que muchos de los que están en esta lista, bueno, muchos, en esta lista concretamente ahora mismo hay 3.869 personas, entre personas físicas y personas jurídicas. En la última lista que se ha publicado ahora, en junio, en esa lista hay concretamente 3.869 personas, entre personas físicas y personas jurídicas. Los que más deben son fundamentalmente personas jurídicas y fundamentalmente sociedades. ¿De acuerdo? Muchísimas de estas sociedades, que son las que más deben, además se han dedicado a la actividad inmobiliaria. El sector inmobiliario le ha dejado a Hacienda muchísimo dinero a deber. El sector inmobiliario, que es uno de los sectores más importantes de este país, que da trabajo a muchísima gente, que cuando pues va bien, no nos engañemos, pues bueno, pues contribuye a que en el PIB haya un importante crecimiento. Bueno, pues a su vez es también el sector que más ha dejado a deber a Hacienda. Además, tenemos que decir otro dato, y es que un porcentaje muy alto, el 51% de los que están en esa lista, están en situación concursal. Es decir, Hacienda no va a cobrar, porque no hay dinero para que pueda cobrar. Está en situación concursal, están quebrados, vamos, no tienen dinero para pagar. Profesor Julio Bonmatí, mil gracias por tu ayuda, por tu colaboración y por tu instrucción en este tema y en este asunto que es tan importante, el más importante, el que afecta al bolsillo de cada ciudadano. Gracias, Julio. Pues ha sido un placer, Bruno. Gracias a vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. En el mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal, Javier? Hola, Javier. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Eso digo yo, ¿cómo estamos? Bueno, es la conexión, yo creo que tengo un poquito de retardo, es por eso, que entras un poquito más tarde. Javier, hay una operación policial, vamos a contarla, una de las muchas operaciones policiales que hay contra algo, contra lo que puede ser un ataque contra los efectos del cambio climático y que favorecen los efectos del cambio climático. Pues sí, en efecto, ha sido una operación policial. Además, es la operación policial más importante que se ha hecho hasta ahora en la Unión, a nivel europeo, en la Unión Europea, contra el fraude de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto ha ocurrido aquí en España. Ha estado involucrado diversos cuerpos, entre ellos la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la oficina de la Agencia Tributaria Española y, por supuesto, la Policía Española. Y todo empezó porque a partir de unas investigaciones que se realizaron cuando se tuvo conocimiento de la descarga de dos contenedores concretamente que estaban llenos de repletos de botellas de gases fluorados, ¿no?, que habían sido importados sin cumplir los requisitos que están que exige reglamentariamente la Unión Europea. La policía tuvo conocimiento de la descarga de estos dos contenedores en unas naves industriales que posteriormente se registraron, ¿no? Estas naves industriales están situadas en dos pueblos, uno de la Comunidad de Madrid y otro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, concretamente en el pueblo madrileño de Campo Real y en la localidad de Almagro, en Ciudad Real, ¿no? Se practicaron unas inspecciones en estas naves industriales cuando, después de tener constancia que ahí se habían realizado la descarga de estos contenedores con estas botellas que contamos. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues que estos funcionarios, después de las pesquisas de los funcionarios de estas agencias que hemos comentado antes, la Tributaria Española y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, pues pusieron sobre la pista a la Policía Nacional, que fue la que realizó estas operaciones policiales, en la que se procedió a intervenir de forma cautelar pues un montón de botellas llenas de bases de gases fluorados. Estos gases fluorados lo que contenían eran gases fluorados procedentes del país que nos está dando tantos quebraderos de cabeza últimamente en diversas materias al resto del mundo, ¿no? China nos está produciendo demasiados de quebraderos de cabeza ahí de forma fraudulenta. Estaban haciendo un contrabando de gases fluorados. Sí, que venían desde desde China. ¿Sabéis que ya, pero de China. No sé, pregunta, Javier. China pues es nada, muy grande. Claro, ¿De qué empresa de China? Ahora te doy el teléfono de la policía. ¿Quién era el jefe de la mafia china? Chunchun, era Chunchun. ¿Cómo se llamaba su madre? Hombre, el jefe de la mafia china es el presidente de la República Popular China. Este es el principal. Haciendo amigos, Javier Soriano. Sí, yo. Para que a estas alturas ya vamos a... Bueno, de lo que se trata es que la policía interviene estas botellas que tienen gases. Y sabéis que cada país tiene una cuota de gases de efecto invernadero que tiene que cumplir escrupulosamente, y en la Unión Europea hay unos protocolos muy exigentes en cuanto a importación de este tipo de gases de países terceros ajenos a la Unión Europea, y para importar, pero no estaban camuflados ni nada. Sí, ahora te cuento, te pones nerviosa. No, vamos a ver, estas botellas han descubierto unas cuantas de ellas, 2100 y pico, en total 2126 botellas. No, bueno, ahora ya verás, te parecen pocas. Son botellas, no son botellas de un litro precisamente. Vaya. Son botellas especiales para albergar este tipo de gases fluorados. Son unos recipientes especiales. O sea, tenían botellones para los gases fluorados. Han venido a hacer el botellón. Sí, entonces estas botellas son de colorines, los gases. Las botellas estaban pintadas de diferentes colores que no se correspondían. Cada gas tiene que tener una documentación, una etiqueta muy precisa de lo que lleva dentro, y además también los colores, también significan lo que llevan dentro. Bueno, todo esto estaba alterado de estos gases. De lo que se trataba es que estas botellas habían pasado también de forma fraudulenta las aduanas, engañando respecto al contenido de esas botellas. Cuando entraron en estas naves, que posteriormente estas botellas se distribuyen en diferentes países como España, Alemania, Francia, Portugal e incluso Senegal, de lo que Alemania también tiene procedentes de esta importación absolutamente ilegal, y que además no pasaban, esta importación era tan fraudulenta que no pasaba por aduana, de ahí el que la agencia están untando eso, no es normal. Bueno, no es absolutamente normal, ¿no? Lo que han descubierto es que estas botellas, muchas de ellas contenían un gas, el R134A, que es uno de los que más contaminan, ¿no? Según la escala que manejan los expertos, este gas tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 1300. 1300, que significa que por cada tonelada de este gas es como si se liberaran a la atmósfera 1300 toneladas de CO2. Con lo cual, aunque por eso que a ti te parecen pocas botellas, pero no, si me hay que tener que cada tonelada de este gas equivale a 1300 CO2, con lo cual los cálculos que ha hecho la policía, que ha decomisado, ha incautado cautelarmente estas cantidad de botellas, en total se calcula que puede haber una cantidad de gases fluorados correspondiente a 180.000 kilos, lo cual correspondería en este con este gas, con el potencial de calentamiento atmosférico de este gas, equivale a 234 millones de kilos de CO2, lo que se podían haber vertido a la atmósfera. Muchas de estas botellas... Ah, pero que luego las abren esas. Claro, vamos a ver, se han encontrado botellas que correspondían, tenían este gas que estaba importado de forma fraudulenta, con lo cual había también un fraude fiscal. Luego, otro tipo de botellas que no contenían... déjame terminar. Otras botellas que no contenían otros tipos de gases que no era el que correspondía a la etiqueta que tenían, y luego en estas naves han encontrado botellas cortadas. Este tipo de botellas son más parecidas a una botella de aire comprimido, son botellas especiales, por así decirlo, ¿no? Y entonces se han encontrado otras botellas que estaban partidas, abiertas por la mitad, aunque estuvieran vacías en el momento de haber sido o sea, que ya la habían cortadas, expulsado al aire. Claro, sí, habían sido ya, este gas había sido ya expulsado, como tú muy bien dices, pero siempre queda un gas residual. Y entonces romper estas botellas... Sí, pues son los peores. Al romper estas botellas, este gas residual, pues como había una gran cantidad, un número indeterminado, pero una gran cantidad, este gas residual ha sido vertido a la atmósfera con el correspondiente peligro para la salud del planeta y la salud de los habitantes del planeta. De lo que se trataba esta gente. Luego, por ejemplo, en una de las empresas que recibían este tipo de material, que estaba ubicada en Tarragona, realizaron también una inspección y vieron que había... que estaban vendiendo este tipo de botellas que habían sido previamente intervenidos de forma cautelar, y que además este tipo de muchas otras de estos recipientes no se correspondían el interior, el contenido de estos recipientes con lo que estaba etiquetado. La carga fiscal, digamos, la cantidad evadida es lo que ha puesto y sobre todo, claro, al comprobar la documentación que traían estas recipientes procedentes de China, vieron que no se correspondía lo uno con lo otro, ¿no? Y en esta operación policial contra el fraude fiscal, por un lado, y también contra el clima del planeta, pues han sido detenidas 5 personas que, bueno, pues estaban jugando un poco a enriquecerse a costa de la salud del planeta y de la gente que habitamos claro el planeta. Claro que es un tráfico con una cosa que tiene mucho que ver con el cambio climático. Todos los países tienen un tope, pero bueno, existen trampas, y esta es una trampa existen, para superar el tope que puede existir de lo que se puede contaminar. Es decir, que China, digamos, que está emitiendo más de lo que puede por esa cuota, y lo que, está haciendo, claro, se deshace de forma ilegal con individuos, no con otros países, sino con individuos, claro, pues, claro, que proceden de esta forma y aprovechan para enriquecerse y defraudar fiscalmente. ¿Y no hay forma de sancionar a los chinos? Pues a los chinos, pues no lo sé. que comamos menos arroz chino. No lo sé. Pero sí que hay una, por lo menos una persecución, aunque existen este tipo de cosas, pero ya existe una ley para que no se pueda hacer un tráfico con lo que contamina, que es esto, claro, en cierto modo. Claro, claro. China es evidente que es el país que más contamina del mundo. ¿No? Claro. Es el país que más contamina. Entonces, las empresas chinas, pues como saben que están por encima de las cuotas que han acordado en estas reuniones del clima, pues lo que hace es que se deshace de este tipo de gases de forma ilegal. Las gases fluorados que... Bueno, y residuales, que son los peores. Sí, pues, sí, ha intervenido la policía contra ese tráfico de elementos que pueden contaminar. Nos lo ha contado aquí Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Javier, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Todavía nos queda tiempo para un relato vuestro. Un microrelato, ya sabéis, nos lo podéis mandar a rosa.vientos@ondacero.es si queréis participar. Un folio, un folio y medio, dos folios, con vuestros datos, en vuestro nombre, vuestra referencia y el título. El título de este relato, el que escuchamos ahora, es De Borrapapel. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Su cara era el espejo del Almax. Para K, C para los amigos, las pastillas digestivas eran su desayuno diario. Con un Almax y un frío vaso de agua en el cuerpo, venían a continuación las carreras matutinas para llegar al trabajo, siempre con el correspondiente atasco de tráfico y con su úlcera yendo a más. K era destructor de documentos en la Oficina Federal de Patentes de Königsberg, Massachusetts, Alabama, D.C. K, C para los amigos, y al que su jefe llamaba Tarugo, en ese momento se dedicaba a la delicada tarea de triturar la documentación sensible generada en el trabajo burocrático de aquellas dependencias oficiales. K colgó su gabardina en el perchero, se colocó en posición en el rincón de siempre y se quedó con la boca abierta de par en par, como de costumbre. Pronto, el primer compañero de la mañana, sin mediar un buenos días, metió el primer documento a destruir en la boca de K. K comenzó a masticar el papel. Su boca ya era inmune al insípido sabor y pastosa textura de la celulosa, aunque no su estómago, el cual había aprendido a digerirla a costa de continuas indigestiones. A lo largo de aquella mañana, K trituró con sus dientes cientos de documentos. Qué lejanos quedaban aquellos tiempos en los que una máquina cumplía su misma ingrata labor. Cuando estaba a punto de llegar la hora de fichar y salir para casa, K recibió el último documento en la boca de manos de su mismo jefe. Las fauces de K se cerraron. Sus molares se pusieron en marcha como piedras de molino. Las glándulas salivares humedecían el papel y su tráquea se preparaba para engullir el resultado en forma de bolo no alimenticio. Pero aquello no pasaba. K insistió. Nada. ¿Un atasco de papel? Como si no tuviese ya bastantes atascos con los del tráfico, pensó para sus adentros. Pero lo que no pasaba para adentro era el papel. ¿Tal vez salpimentándolo? K apretó con fuerza sus mandíbulas. Sus colmillos se emplearon a fondo como cuchillas afiladas. Hizo ímprobos esfuerzos por rasgar, picar, machacar, destruir y deglutir el documento de marras. Pero este se revelaba. K no entendía nada. K sacó entonces la bola de papel mojado en que había quedado convertido el documento. Lo desdobló en los distintos fragmentos que ahora lo conformaban y se dispuso a leer con ansia qué era lo que tanto se le resistía. era su última nómina, con un 10% de bajada de sueldo. Y CAC no tragaba. Aquí la Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a las 12:30, también mañana a las 12:30 y también mañana hasta las 4 de la madrugada en la Rosa de los Vientos. Hasta las 4:30. Hasta las 4:30 de la madrugada vamos a estar aquí en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos que este fin de semana es el último de esta temporada, la temporada número 23, pero que todo agosto vamos a estar ahí con vosotros, con contenidos nuevos, con algunas grabaciones, con algunos de los grandes momentos. La Rosa de los Vientos siempre está con vosotros en el mes de agosto. Y el 4 de septiembre comienza la temporada número 24 de La Rosa de los Vientos. Correcto. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nosotros volvemos, lo dicho, a las 12:30 de la noche mañana. Gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.